hacia el documental de creación cuando me voy a estudiar esta maestría en Barcelona, y a mí eso me enfrenta a una serie de conceptos que tenemos sobre la creación cinematográfica y sobre el formato de realización que tenemos cuando hablamos de una forma de creación como el documental. Entonces, ya después, cuando he vuelto y he empezado a enseñar, a mí me toca encontrarme con que hay una especie de incoherencia entre el aspecto formativo, cuando queremos hacer documental, está muy configurado por el cine de ficción industrial, ¿no? O sea, algo que yo introduzco en mis clases, yo dicto, doy clases de, no de edición, sino de justamente de cine documental, tengo dos talleres de cine documental en Lima, y algo con lo que siempre inicio la clase es con un poco recordando cómo nace el cine, ¿no? El cine nace, no nace industrial, ni dramatúrgico, ni narrativo. O sea, el cine nace como un espectáculo de vodevil, de circo, sumamente experimental, sin un lenguaje definido, sin una forma de producción cerrada, sin un formato de duración, sin un formato de trabajo con actores ni con guiones. Y es en su definición como industria, porque es un arte industrial por las condiciones de trabajo que tiene, por las herramientas que utiliza, por la cantidad de gente que moviliza, por el dinero que puede mover, que muy rápidamente se sistematiza dentro de un cine que se vincula con la dramaturgia teatral, con el escenario, con el guión, con los actores, con la puesta en escena más teatral también, con una duración similar a las piezas ya de teatro y demás. Y parece que todo el cine que queda afuera fuera una cosa rara o novedosa, que siempre se estuviera reinventando, cuando en verdad está desde el origen del cine, ¿no? Y es en ese espacio donde surge, más bien donde planta su bandera el cine documental, ¿no? Ese espacio lateral que tenemos, creo, el error muchas veces vincularlo exclusivamente a un documental, a algo que cuente una historia científica o informativa o que tenga una función didáctica, cuando su origen y su diversidad es muy amplia, ¿no? Y sus formas de creación también son muy amplias. Y aquí viene, estoy haciendo esa introducción para llegar, digamos, a la parte más de realización misma, ¿no? Este mismo formato de producción que establece la industria cinematográfica más relacionada con la profesión también establece una jerarquía y un formato de producción, ¿no? Entonces es ahí donde surgen estos roles que también ya tenemos asumidos y con los que nos formamos, de producción, dirección, dirección de cámara, de fotografía, cámara, sonido, edición, etc., ¿no? Y se compartimenta el proceso creativo en una serie de vertientes en donde se supone que el director es quien tiene, pues, el flujo creativo divino para dirigir estos valores y capacidades. Y si bien es parte de la riqueza del trabajo grupal que puede haber en una forma de creación audiovisual, a mí también me parece que si vamos a pensar una forma de registro como el documental, hay que repensar los roles y las funciones y el trabajo que cada uno desempeña en ese proceso creativo. Digamos que para los directores con los que yo he trabajado, con esto no me quiero ofender, pero yo no soy, o sea, yo no asumo mi trabajo del montaje, de la edición, como un proceso pasivo en donde simplemente pues recibo un guión y recibo un material y veo de dónde va la escena y le doy un ritmo más o menos y lo trato de construir a, será por mi formación o por mi deformación, yo enfoco el proceso de montaje como un proceso creativo que cruza todo el proceso de realización, ¿no? O sea, cuando yo me vinculo con un proceso documental, para mí lo ideal es, pues, hablar de la motivación, entender cuál es el punto de vista que se ha generado, reconocer si ese punto de vista está en el material, A veces pasa que muchas veces, y a mí me ha pasado también, ¿no? Que uno filma, uno hace un registro y es algo que también se va eliminando con el oficio, ¿no? Pero pasa muchas veces que uno hace un registro y ver el material, lo que la experiencia, lo que ese material le recuerda a la experiencia, ¿no? No lee el material desde lo que el material realmente contiene, lo que realmente dice. Y me ha pasado que muchas veces veo una toma con el director al lado y el director lee 250 cosas y me dice que eso no está en el material. O sea, y creo que en ese sentido tiene valor esta figura separada del editor, que no ha estado en el rodaje, que no ha pasado por conocer a los personajes, que no ha estado ahí para decir, acordarse el valor emocional y de lo que costó una toma, y no valora por esa experiencia inmaterial, sino por lo que el material tiene en sí mismo y cuenta, ¿no? Pero justamente por eso mismo no se puede limitar el trabajo a reproducir un guión o una idea que a lo mejor estaba al inicio y que en todo el proceso se puede modificar. Entonces yo creo que ese mismo criterio se puede aplicar, yo creo que es rico aplicarlo desde todas las áreas de dirección, y es en ese sentido también que vale mucho un director que conoce, o sea, un realizador integral que conoce las áreas de creación en general, no solo para dirigirlas, sino para entender cómo se articulan y cómo se engarzan en el proceso creativo, y a lo mejor reconocer en ese ir a buscar, ir a poner en escena un aspecto de la realidad, que es aquello de lo que finalmente es objeto del documental, con un punto de vista que a lo mejor en algunos casos se va a enfocar en el fotográfico, en otros en el sonido, en otros en la sincronía entre uno y otro, o sea, reconocer cuál es el aspecto a partir del cual se va a poner en escena o se va a traer a su espectador esa realidad de la que se quiere hablar, ¿no? Esa realidad de la que se quiere hacer un registro y compartir. Entonces, bueno, hecha esta introducción, yo lo que les quiero proponer hacer es compartir con ustedes algunas secuencias de dos películas en las que he trabajado recientemente. No ver la película completa, que es, hay algunos directores que valoran mucho eso. Yo también, cuando doy una clase, pues creo que hay películas que valen la pena ver completas para hablar de cómo se han estructurado todo el proceso, ¿no? Pero he traído dos películas, de hecho una de ellas es de Mauricio con mi hermana esta mañana, que le he preguntado si iba a usar y si me estaba adelantando y me dijo que no, que iba a usar. Y la otra es de Javier Corcuera, que es un realizador peruano que este año ha hecho como una proeza en el cine documental a nivel comercial, porque estrenó este documental Sigo Siendo en Lima y en Chincha y Huancayo, que se estrenó también. Y es el primer documental que se estrena comercialmente en Lima, por lo menos, en más de 30 años, que superó los 2 meses, las 7 semanas en sala, ¿no? O sea, muy, muy, muy difícil para un documental en general, y este lo logró. Y ha empezado, bueno, yo un recorrido en festivales internacionales y demás. Ambos procesos para mí son importantes. Bueno, en el de Javier es la primera película en la que yo soy editora, o sea, en la que tengo ese crédito. Y fue un proceso muy, muy largo, muy rico, en donde tuve que reconocer la mirada de un director y trabajar con él con muchísimo material, con sesiones muy, muy largas de trabajo. Estuvimos 1 año y medio montando el documental. Y el otro, el de Zoom, de Mauricio, del que también les voy a pasar unos fragmentos. Primero porque Mauricio es muy amigo mío, que nos conocemos de mucho tiempo, y trabajar con él, o sea, hay muchos aspectos, tenemos muchos puntos en común de cómo vemos el proceso documental y el proceso creativo, y fue muy rico trabajar con él, y porque el proceso también fue muy distinto, ¿no? Él ya tenía un material que venía trabajando de manera individual mucho tiempo, que había logrado más o menos, que había logrado, que tenía una propuesta de articulación, y ahí mi rol fue más bien el de ser el corte final. Entonces, reconociendo lo que yo había estructurado y lo que yo sentía que el material podía decir, organizar una, un corte distinto, aprovechando algunas cosas que ella había generado y creando otras con él. Entonces, si ya se terminó de... Una pregunta. Me dices que año y medio duró el proceso de edición. ¿Cuánto dura el documental? Es un largometraje, dura 2 horas. 2 horas. Y en un año y medio. ¿No son las sesiones semanales o mensuales como eran? Para tener una idea de... Trabajamos todos los días. O sea, han trabajado cerca de 500 días para arrojar el producto de 2 horas. ¿Tú editas? ¿Cómo es el trabajo en tu caso en el tema de edición? Eso justo creo que va a ser más rico hablarlo a partir de la secuencia que les enseño. Pero en general, o sea, en ese proceso, Javier hace tiene mucho que ver con la forma de trabajo de él, por ejemplo, en este caso, Andrea. Él hace un guión. En este caso, él pudo hacer. Bueno, el documental trata de. Es una visión de la música peruana, es una selección muy concreta. No sale Arequipa, perdón. Pero, digamos, es de música de la costa que cierra, Lima y Chincha, con un viaje a Ayacucho, con la presencia de una cantante italiana. O sea, digamos, esos son los universos musicales que se ven en el tiempo. Entonces, él se pasa un año haciendo una investigación, un poco desde una antología emocional, o sea, la música que él vinculaba con la música peruana como consumidor de música peruana, ¿no? La que para él era representativa, que sentía que se podía articular desde su visión, desde su propuesta. Entonces él hace un proceso muy largo de investigación, o de un año más o menos, que supuso localizaciones, definición de personajes, entrevistas a profundidad con los personajes que permitieron organizar un guión de rodaje. De hecho, la película está tiene mucha puesta en escena, basada en la realidad de los personajes. Ahí es una cuestión de su forma de dirección para este producto concreto. Entonces, a partir de las historias de los personajes, él genera, o sea, propone una serie de articulaciones y de puestas en escena que se registran muy similares a un guión. O sea, hubo este guión original de rodaje y el resultado tiene muchas cosas diferentes, pero tiene una guía muy fuerte de ese guión de rodaje. Tú, para editarlo, tenías que haber conocido, conversado, entrevistado también con el director. Sí. O sea, yo ya lo conocía y éramos amigos de ese tiempo. Sí. Porque yo vengo de una provincia que estoy trabajando en Ancash y lo sucede, yo no sé si acá los compañeros también, pero a veces hacemos pues de cámara, dirección, producción y edición. Y justamente llegas a complicarte en la parte de edición, porque es tiempo, ¿no? Tecnología. Entonces, ¿cómo definirías tú, en pocas palabras, tu trabajo, ¿no? O sea, exactamente qué es lo que tú haces. Yo, por ejemplo, cuando edito, cojo una computadora, el mouse, ¿cómo podrías explicarlo? Es que hay un proceso técnico que tiene un correlato previo conceptual, ¿no? Entonces, un poco lo que les decía al principio, he tenido la suerte, ya por deformación personal, por deformación, de vincularme con proyectos en los que puedo entrar en una cuestión narrativa, ¿no? Yo creo que eso es algo, una gran ventaja del documental. En ficción es como un rodaje exitoso de ficción, es aquel de las escenas son las que propone el guión tal cual, ¿no? Un resultado documental exitoso no necesariamente tiene eso. Entonces, justamente, lo primero que tienes que hacer en términos... O sea, yo le pido al director que me dé todo lo que tiene, pues un guión, intenciones, entrevistas, lo que sea, incluido el material, ¿no? Y un poco hay una primera fase, entonces ese material se tiene que organizar según una visión inicial de guión de edición, ya no un guión de rodaje, ya no esa organización de material que haces para ir a rodar con las 2 o 25 ideas que tengas, sino la que el material ya devuelve, ¿no? O sea, lo que está realmente en el material. Entonces hay un proceso de visionado de la cantidad de horas que haya con el director, que genere una pauta que pueda permitir organizar el material. O sea, yo no empiezo a cortar ya por una cuestión técnica. O sea, yo no empiezo a jalar alguna secuencia si no está organizado en, digamos, técnicamente en carpetas, ¿no? O sea, que reflejen ya una estructura de una posible narración inicial, ¿no? Que se puede organizar por acciones, por locaciones, por personajes o por cuestiones más simbólicas, ¿no? Por articulaciones que tú quieres generar, por elementos como viaje, naturaleza, música sobre el hambre, qué sé yo. O sea, que a lo mejor son conceptos que son los que van a articularse en la narración. Entonces, en una fase larga de organización del material, con fases internas de sincronización, recodificación, renombrar los clips para que no se repitan, recodificar, o sea, poner un código y poner un nombre por locación, personaje, código final del nombre del clip original, por decirte, ¿no? O sea, hay un proceso más de flujo de trabajo técnico que va en paralelo a un flujo de organización de una narración posible, ¿no? A partir de la cual se pueda desprender y empezar a trabajar secuencias. Pues en este caso, sigo siendo con la película de Por Fuera, trabajamos mucho, primero como en unidades de sentido. Entonces, como había un guión relativamente duro que había generado mucho material similar a esa propuesta, más material que se había generado en el espacio con la interacción con los personajes, pues secuencitas, ¿no? Y la primera secuencia eran los temas musicales, que tuvieron su dificultad por la forma en la que se rodaron y tal. Entonces hubo un trabajo, yo creo que fueron, por dimensionar más o menos, unos 3 meses simplemente de visionado y selección, ¿no? Yo cuando llegué ya se había hecho un trabajo de organización del material. O sea, ya estaban carpetas de 2 de 3 rodajes. O sea, hubo 3 rodajes, de Costa, Sierra y Selva, decirlo así, y ya se había hecho el de Costa y de Sierra. O sea, ya había una organización de carpetas de ese material. Entonces fue 3 meses de visionar todo ese material y hacer una selección inicial, ¿no? A decir, vale esto, de las entrevistas, escoger frases. O sea, ya hacer una visionado y selección. 3 meses más solo de canciones, o sea, de temas musicales, de los cuales hubo 3 que se hicieron, pero no están en la versión final de la película, más otros que tuvieron muchísimas versiones posteriores, o sea, que no se cerraron a lo que llegamos en un primer corte, por decirte, una de esas secuencias que vamos a ver, la de Danzante de Tijeras, ¿no? Había 2 horas de material y después, o sea, de ese primer colador de 3 meses, terminamos con un corte de 20 minutos, el de la película son 5. Entonces, ese primer corte de 20 fue como, después de una semana de trabajar, déjame aquí por favor, porque tenemos que avanzar otras cosas y sentir, o sea, ya tenía una forma que se iba a definir con, ya con testimonios y a dónde iba a encadenar después y a qué venía antes, entonces no tenía sentido esforzarnos por cerrarlo más de 2 a 20, de 2 horas a 20 minutos. Ya está articulado, ¿no? O sea, no vamos a coger algo que ya votamos, entonces lo dejamos para ahí. Y después de eso fue entrar ya a la, bueno, como un tercer rodaje, y ahí sí tuve que ver toda la organización de ese tercer rodaje, que sería el material de la selva, que supuso traducción a Shipibo de todo el material para entenderlo, y además tuve una historia traduciendo a Shipibo porque tienen 25 interpretaciones, entonces un día viene un traductor y dice una cosa, viene un traductor y dice una cosa completamente diferente. Y anécdotas del proceso. Y luego, unos ya 4 meses más de trabajo de simplemente ya de secuencias de acción, conversaciones, paseos, viajes, ver en dónde, qué secuencias iba a generar, dónde iba a haber offs, y el resto del tiempo, rompecabezas. O sea, ya con todas las piecitas, rompecabezas. Hicimos 26 cortos ya. Una preguntita, ¿cuánto era más o menos el material total al inicio en esa película? Puedo decir. ¿Y eso es lo normal en un documental? ¿O es un documental que abarca temas tan amplios como la música que Y claro, hay mucho que filmar y probablemente uno se extiende. O generalmente un documental siempre se filma muchísimo más de lo que queda. Es mucho más común en documental que en ficción, sí, de todas formas. Justamente por lo que tú, digamos, lo normal en documental es acercarte con un guión, que más que un guión es un mapa, con un recorrido posible, pero en el recorrido pues hay atajos o tienes que cambiar de caminos, o tú sabes más o menos a dónde quieres llegar y propones pues a partir de estas acciones y recursos, pues este es el camino que voy a hacer, ¿no? Y en el camino te vas dando cuenta que de repente ese personaje no es, o esa situación, bueno, ese personaje no es, pero te das cuenta después de dos personajes o dos viajes y tienes que replantear con ese personaje y de repente ya no lo tienes a mano y tienes que cambiar de alguien que te dé ese valor o ese tema se elimina. Entonces, en el proceso de realización también hay muchos, si tienes la posibilidad, pues, si no la tienes, de ensayo y error de decir, bueno, pues estos dos meses de rodaje no me sirven. Que no fue el caso de esta película, de hecho. Pero es muy... Si todos tienen más o menos un proyecto o han pasado por uno, saben que el proceso es lo... O sea, uno entrevista, investiga, se aproxima, tienes el material de archivo, terceros te envían información y en el proceso te empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Y se te va cambiando el rumbo del documental. Y el tema en la edición, por eso a mí me encanta el momento de edición, porque es el momento de la verdad final, o sea, no es... Ya no te estás preocupando por si sale el sol o no sale el sol, se te acaba la señora y dice, lo que hay es lo que hay, o sea, lo que llega el material y esa es la verdad, y esas son las palabras y ese es el con lo que vas a jugar, o sea, yo lo paso fatal en los rodajes, por eso de que la producción no era peor. Entonces, a mí es lo que me gusta ese momento de calma, soledad y paciencia, bueno, gracias entre una o dos personas. Decir, bueno, todo esto que querías hacer, bueno, eso es lo que hay, ¿no? Ahí lo difícil a veces es la ¿presentas una propuesta al director del documental completo? ¿Lo revisan y corrigen? ¿O es que por etapas van también? Mira, en concreto yo como editora tengo estos dos que les puedo enseñar y ahorita estoy en dos procesos más. En uno estoy haciendo un corte final, o sea, de un proceso muy largo, de 6 años, que yo he hecho un par de sugerencias y me he dicho, no, ese personaje no sale ni de balas, entonces ya tengo que jugar con otras reglas. En concreto, son una historia en Bolivia con 4 mujeres y hay una que no sacaría, porque está en otro registro, en otra forma, pero tiene un valor para el director, que dicho, no va a salir por nada del mundo. Entonces la tengo que organizar de una forma que tenga un valor que en la estructura que me han pasado no tiene. Entonces es, tienes armado un rompecabezas y es desarmar el rompecabezas y ver qué otra figura se puede hacer con esas piezas, a lo mejor quitando unas cuantas cosas. No, pero ya no estoy jugando con todas las horas del material, sino con un primer corte y unas cuantas secuencias más como para reorganizar, ¿no? Y en un segundo proceso, que da la casualidad que también es musical, por la forma de trabajo de este director y porque también es un trabajo que estamos haciendo a distancia, él me ha dejado 10 horas bastante limpias, o sea, digamos 10 horas de secuencias y yo estoy haciendo una selección de esas secuencias para, o sea, más que hacer un corte, es casi un corte fino de un montón de material. Entonces, de ese material yo estoy haciendo una estructura. Como hay, no sé, pues, 25 personajes y van a quedar 8. O sea, 25 situaciones y van a quedar 9. Desde mi propuesta, ¿no? Ya me lo da así como... Yo sé, o sea, él hace la cámara también, ¿no? Entonces tiene muy buen ojo y me da el material súper limpio y súper organizado. Es como una secuencia y es casi, podría ser un cortito, pero tiene que ser un corte de 70 minutos. Entonces, eso es algo que me dice ya. Yo puedo hacer cortitos, estructurarlo. Estructurar algo mayor no puedo. Entonces me he dejado esas 10 horas y ya estoy. Pero es otro proceso, ¿no? Es, o sea, y es un poco... Bueno, me estoy haciendo fama de que yo uso, entonces... yo creo que es lo ideal, o sea... Sí, o sea, si es por chamba y me dan un, como muchas más limitaciones, pues igual jugar en otra, con otras dimensiones de trabajo, ¿no? Con otras exigencias. Pero a mí el proceso que, o sea, el que yo creo, el que yo valoro como proceso de edición, es el que te permite plantear una narración, ¿no? O sea, proponer algo. Porque creo que esa, o sea, un poco lo que tú decías ahora, ¿no? La distancia que se puede tener en edición, si no has estado en todo el proceso, yo creo que puede aportar mucho, ¿no? Para bien, ¿no? Entonces, otra de las razones por las que nos enamoramos tanto con Javier es porque discutíamos todo el tiempo, o sea, y cada corte, pero en buen sentido, ¿no? O sea, él es alguien muy rico trabajar con él porque es muy generoso con su equipo, o sea, valora mucho, o sea, reúne, se rodea de gente de la que valora su opinión, ¿no? Entonces, en rodaje no podía discutir tanto como tenía tiempo para discutir conmigo, o sea, de tomar decisiones y cada corte los dos teníamos que estar de acuerdo, ¿no? Y así estaba cansadísimo y era, ya, tú eres el director, tú. Y yo originalmente había dicho, no, a mí no me parece esto, y claro, o me convencía de que era así, o ya, si era por cansancio, él insistía, no, no, no, es que tú tienes que estar convencido. Y yo, ya, pues, así, hacemos una secuencia cada 2 semanas. Tengo la suerte de poder tener un aparato de producción que lo permitió, o sea, es un lujo. Me empezaron pagando muy bien y luego pagaron fatal, pero no había presupuesto para producir algo en el tiempo. Fue un proceso que yo sí, o sea, va a ser muy difícil volver a pasar con un proceso tan largo, seguro. No, lo que se me está preguntando ahora no... Puedo, tengo un nivel de proposición importante, pero no de tiempo de trabajo. En los procesos de revisión, ¿cómo trabajas con realización, entonces no es tan necesario que esté acompañando el que va a editar, mirando cada escena? A mí, yo creo que es rico, es, a mí me gusta la distancia, o sea, a mí personalmente me parece muy valioso conocer el material en la edición, pero es verdad que a veces si, no te, si logras mantener esa distancia como editor, puedes hacer rodaje y aportar. Pero más cuestiones como cubrirte, ¿no? O sea, decir, oye, que también hay estos planos. O sea, si tienes la capacidad de influir en quien estás haciendo cámara o que el director lee quien está haciendo cámara, si es un equipo, pues darte cuenta que qué registros está haciendo y desde lo que te interesa proponer en la edición decir, oye, que haya esto otro, que no se olviden de hacer detalles de tal persona. O sea, ya cuidar tu trabajo por ese lado, ¿no? Pero creo que hay un valor en verlo desde, en tener la distancia del tiempo y de no haber estado en el proceso. O sea, si es un rodaje al que puedes ir y estar un ratito, ver algo en una situación, apoyar y irte, bacán. Pero creo que cumplir un rol en el rodaje, a ver, no es imposible. Y hay gente que dirige y hace cámara y edita y lo hace bien. O sea, esto no es una regla inamovible, obligatoria y de oro, ¿no? Pero a mí, paso muy mal en los rodajes, me gusta la distancia en edición. Y porque a mí, o sea, sí creo, en mi caso, me da esa cosa de que no tengo un, no le doy un valor, de como ese día que caminamos 5 horas para llegar a esta catarata, no, las tomas están desenfocados, luego, o sea, tanto pepino que para ti sea, o sea, no sirve, o sea, no aporta, no está, ¿no? No sé si yo hubiera cogido 5 horas, ay, sí. Igual no, o sea, justamente el hay que tener la capacidad de generar esa distancia a pesar de tener, o sea, de ver lo que es realmente el material más allá de lo que te puede evocar. Creo que en todo caso esa es la mirada que debería, tener alguien que edita, sea que esté en el rodaje o que esté fuera. Fernando. Barranco también estuvo, ¿no? Al aire libre. Sí, estuvo hace 2 semanas. Sí, domingo. ¿Pasado? Domingo, sí. No, o sea, como no lo vamos a ver completa, pues sí. Les quiero pasar a escenas concretas que para mí son estructurales de la película y un poco situarlas, contarles qué función tienen y cuál fue un poco la, el proceso de edición de esa película. ¿Ya está el audio? Sí. Y a partir de las acciones, o sea, es un código de presentación que ya permite las entradas y salidas de Love, ya distingue su voz, ya distingue los temas de los que va a hablar. Y eso fue una lógica de estructuración de toda la secuencia. ¿Me dejas a una escala de tiempos propia con la cual tú digas en esto? durante esos tiempos hago la presentación más allá, abro el enlace más allá, o esto, lo aquí fue bastante orgánico, porque como les decía, o sea, por este rodaje en concreto, tiene mucho que ver cómo llega el material a la edición, ¿no? Entonces, Javier en ese sentido es un cineasta muy clásico. Entonces, clásico en el sentido de estructura, de cómo contar, de los tiempos y tal. Entonces, las unidades que generamos, estas, por ejemplo, una unidad era la presentación de Amelia. Entonces, sabíamos que Amelia tenía que cantar un tema que vinculara el agua y el viaje, que son los temas, digamos, subterráneos que cruzan toda la película. Y ella tiene una presencia, ella es un personaje, es como un leitmotiv en la película, ¿no? De hecho, la selva en sí misma, y hay mucha gente que le ha parecido pobre la presentación de la selva como espacio en la película, en el sentido de que digamos, Lima se desarrolla, o sea, hay varios aspectos de la música criolla, qué sé yo, en el escucho también, y en el caso de la selva no es la selva, es Amelia, que además tiene esta mujer que tiene un valor más simbólico, o sea, metafórico, que realista. Sí. Por ejemplo, la selva es con la vida. Este tinte o filtro que tiene la película, ¿fue en cámara o en edición? Hay un trabajo de postproducción, pero no hay muchísima modificación del plano. O sea, de hecho la escena está más saturada. ¿Utilizaron filtros al momento de capturar las imágenes? Un tanto, ¿eh? Yo no soy el rodaje, pero el material que yo recuerdo, o sea, de hecho ha habido mucha igualación después en postproducción. Se ha saturado más. La sensación que viene, cuando inicia la película, es una sensación de un dolor escondido, de pena, lamento, que se transmite también en la tonalidad, ¿no? Eso fue en la post. Eso fue en la post. O sea, está en el material, pero sí se trabajó en la post. Porque de hecho, esa edición, por ejemplo, una de las dificultades de esa edición es que ella se vestía igual todos los días. Esa era una gran ventaja del personal. Pero son 3 días distintos esa primera escena. O sea, el árbol es un día, la laguna es otro día, y además en la laguna hay 2 momentos, que es un momento en el que ella sale, o sea, entra a la barca y sale, y luego ese amanecer que parece una acuarela es otro día, y es otra luz. Había una especie de linda, ¿no? Son las 5 de la mañana en la laguna de... Incluso para que sea... Para que ella sea el foco... No, esa toma es alucinante, o sea, esa era la luz de ese día, de ese momento, no se filtraron nada, eso sí, era como... Ya, porque... El espacio está, bueno, ella es el foco porque se ven los colores, ¿no? Entonces, yo por eso ahí veo mi pregunta, dice, ¿cómo han logrado eso? Eso fue la luz de ese momento, es un regalo de Los Ángeles del documental. Una consulta, Javier Bocara ha hecho como 5 películas, creo, más o menos. Entonces, tú como montajista ya... ¿sabes cómo es el trabajo, cómo es el estilo, digamos, narrativo? Sí. Y él siempre, por ejemplo, muestra los espacios, la urbe, siempre se queda pegado, tiempos, planos muy abiertos, no sé, Sala del Mundo, o Invierno en Bagdad, siempre está mostrando espacios enormes. O sea, tú trabajas en el montaje, tu propuesta es basándote también en sus trabajos anteriores, ¿o tú le generas una nueva propuesta? Mira, yo conozco a Javier, yo lo conocía como amigo hace 12 años. Había visto sus películas y demás, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver, es que es muy fuerte. O sea, cuando alguien tiene un estilo marcado, yo no llego al... O sea, el trabajo, el proceso de creación de él no empieza en la edición, ¿no? O sea, el material que me llega ya es así. O sea, por eso le decía, la edición es el momento de la verdad. Es muy difícil proponer algo a un material. A ver, se puede hacer un documental de material apropiado y resignificar todo el material, pero si vas a jugar con el sentido con el que ha sido registrado, el material te dice lo que tienes que hacer con él. O sea, esa cuestión rítmica no es una imposición que se hace al material, sino que el material ya te lo sugiere. O sea, hay una cuestión de tiempos, de ritmo interno. De hecho, por ejemplo, el primer plano, este plano de la lluvia, según Javier, mi escuela de formación, él dice, yo soy de la Escuela de Barcelona, y la Escuela de Barcelona es contemplativa. Entonces, ese primer plano yo quería que durara 1 minuto más. Es una de las discusiones que tuvimos en la edición, y en un momento, cuando ya estamos haciendo el corte final, yo le quería quitar duración. Y él me decía, como, pero Fabiola, pero tú, ¿qué van a decir tus maestros? Esto tiene que dar 4 minutos. Yo le decía, no, pues, pero es que la lógica interna que hay del material ya en la secuencia armada no tiene sentido. O sea, él estaba en ese momento diciendo, como, no, tú dale la duración que quieras. Y decía, pero es que no debe durar tanto. O sea, no es necesario que dure tanto para lo que se va a articular después. Entonces, no es una cosa de proposición de lo que a mí me sale, de lo que a mí me gusta de otras películas o lo que yo puedo proponer, sino que realmente está en el material. O sea, y eso es algo que, verdad, él en ese sentido es un cineasta bastante regular. O sea, no he visto los brutos de sus otras películas, pero viendo el material que traía, o sea, la forma en la que ya rueda las situaciones, es lo que se puede hacer con el material, ¿no? O sea, si a mí me dieran ese material como archivo para hacer lo que a mí se me antojara, ya yo tendría que hacer un trabajo de resignificación completamente distinto. Pero si usas el material, o sea, la edición es la fase final de un proceso como un proceso anterior. Entonces, si ya se ha rodado con una visión, el material está impregnado de esa visión, ¿no? Y es reconocerla en la edición y articularla. Tú tuviste que visualizar todo. ¿Cuánto tiempo te demoraste? 3 meses. 3 meses en visualizar todo. Bueno, no solo era visionar y seleccionar. O sea, no era simplemente ver así, sino ver, parar, decir, limpiar, esta con la nueva, esta con la siguiente. ¿Cuántas horas más o menos tuviste de revisión de material? Pero un promedio. Me vas a matar si lo digo. No, no me digas exacto, pero un promedio, ¿no? ¿Más de cuánto? Más de 160. En el tema del audio se basa mucho en la calidad de los mapas de los libros que usan aquí. Ah, mira, ahí hay un tema importante. Aquí hay un trabajo de edición de audio muy, muy fino. Que no lo he hecho yo, lo ha hecho José María Oliarte. O sea, hay todo un trabajo de edición que la base está, o sea. La base está en, o sea, se hizo directo, ¿no? No es trabajo de postproducción, no es que sea un montaje que se ha hecho después. O sea, todo el sonido, creo que el 95% del sonido, hasta más, es sonido directo del registro. Y yo he trabajado con material sincronizado. O sea, yo he sincronizado primero un asistente y luego yo buena parte del material. Hemos trabajado con material sincronizado. ¿Sonido directo a la cámara? No, sonido aparte. Ah, claro. O sea, creo que sí. O sea, que es parte del proceso, digamos, del flujo de trabajo, somos los procesos de edición que hay que considerar. Pero muy limpio. Y además en capas. O sea, yo tenía. Y Javier, en un momento a mí me parecía innecesario, luego me di cuenta que era necesario. Tú no puedes. Yo creo que no se puede editar la imagen y dejar el sonido aparte. O sea, el tiempo del sonido te modifica la percepción de la imagen. Yo tengo una duda. Fernando te dice que, como montajista, ¿no? O sea, es algo que Fernando nos ha venido contando a través de su experiencia. ¿Cuál es la diferencia o la similitud del editor o el montajista? ¿Qué? ¿Son dos cosas muy diferentes o una propuesta o un trabajo conjunto? ¿Tú eres editora o montajista? Es que aquí hay una cuestión de glosario. O sea, en América Latina se dice editor. En Europa en Argentina, en Colombia se dice montajista y en el resto de América Latina se dice editor. ¿Podría ser como la estomatología y la odontología? Sí, pero si vamos a la morfología de la palabra, yo creo que es más justo que la palabra montajista o montador que editor. Porque justamente depende también del trabajo que hagas, o sea, porque el editor, yo creo, es. Tú te vas a. Y a lo mejor alguien que hace edición textual me rebata ese término, pero desde el audiovisual, para mí el trabajo de editor está mucho más limitado a organizar un material a partir de una información que ya te llega muy, muy parametrada. La realidad del montaje creo que es mucho más rica, o sea, creo que describe mucho más procesos que en la mayoría de los casos. Pero es más libre para proponer. Es más que libre, o sea, creo que tiene más responsabilidad, o sea, tiene más material con que jugar. O sea, lo que pasa es, para mí es imposible hacer una edición de video, o sea, de imagen, y luego dársela a alguien que haga la post y no volver a tocar la imagen, o sea, es imposible. Porque le va a meter un pajarito y un sonidito y un no sé qué, que te va a modificar el tiempo de percepción de la imagen, o sea, que es un todo. Entonces, por ejemplo, en ese trabajo yo trabajé con los sonidos directos ya puestos en las escenas, o sea, tenía cuatro capas de, esta es la música, estos son los ambientes, de este correspondiente a esto, y había cosas que ya desde la edición yo sugería para la edición de sonido, que no la firmo yo, pero había cosas, había pautas. Por ejemplo, la escena, la primera imagen, la toma de la lluvia, no teníamos, o sea, ese fue un registro con las 5D, y no tenía, que se hizo en un momento de rodaje que no tuvo registro de audio, ¿no? O sea, se hizo en un scouting, en una localización, en el primer viaje de registro a la selva. Para definir la duración del plano, buscamos en bases de datos un sonido de lluvia y lo pusimos para sentir cuánto debía durar. Y cuando José María nos devolvió el primer corte, ahí yo modifiqué la duración. Espera, no, esto tiene que durar menos, esto tiene que durar menos, ya no me acuerdo, lo bajamos. Pero ya con el sonido, con la propuesta de sonido, de edición de sonido, de subas, de cómo ya que va creciendo, que empiezan los créditos, y unos pajaritos, luego empiezan los brillos, luego empieza la lluvia, y el momento reviente y empieza la imagen. O sea, toda la percepción sonora que te va generando conforme van saliendo los créditos a que salga la imagen, ya te pide una duración. La hemos cambiado cuatro veces. ¿Tú manejas el software o tienes un asistente? ¿De qué? ¿De edición? De decir, no, yo edito. O sea, yo soy la operadora. ¿Por qué trabajas con Final? ¿Y el color? Final, sí. El color se hizo en Da Vinci. Por eso. Sí. Hicimos, o sea, hubo cosas que yo estabilicé plano, cambié de escala, saqué, eliminé cosas, o sea, elementos de composición que se entraba un micrófono, o sea, fue un trabajo previo, pero porque más que por, como, después se volvió a hacer todo postproducción, pero porque no puedes no considerarlo en el tiempo de percepción de la imagen y de la secuencia. O sea, una toma muy luminosa, si va a estar en un conjunto más oscuro, tienes que tener más o menos el tono. O sea, para realmente percibir su duración y su espacio en la secuencia, tiene que tener aproximadamente las características finales que debería tener, ¿no? O si necesitas reencuadrar un plano, necesitas verlo a la escala en la que va a quedar. Y además, o sea, cuando terminamos el corte, o sea, ya teníamos el corte 22, hicimos una prueba en sala y cambiamos la duración de 8 planos. Porque esta imagen, o sea, yo tengo trabajado dos pantallas, una pantalla de 24 pulgadas, pero verla a 80 te cambia la percepción de la imagen, o sea, y de los tiempos que debe tener. Era horrible, o sea, en el llamado, por ejemplo, siempre existe esa complicación. O sea, piensas que se ha grabado con una Sony o una Canon. Yo entiendo que la Sony te da un resultado de imagen muy distinto al resultado de la Canon. La Canon encuentras un poco más de contrastes u otro tipo de imagen aplicada. ¿Te ha sido complicado igualarlo? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso concreto de una cosa técnica, la Canon aquí ha sido en el plano general. O sea, no fue una cámara que se llevó como cámara de apoyo. No está, no era una, era, había una cámara principal y a veces dos, que era la Sony, y no en el 100% del rodaje, pero en un 60% se utilizó la Canon porque estaba a mano y se hacían los establecimientos generales. Cuando había secuencias de mucho movimiento, lanzas de tijeras, largas, entonces dijeron, aprovechamos la posición general. Entonces la imagen que no jugaba tanto al esta del cruce no es con la Canon, no es con la Sony. La toma esta del lago es con la Sony. Y ahí era un tema de luz. Ahí fue un tema de lo que la luz permitió que se consiguiese imagen. También estaba con la imagen, también se está usando la Canon en ese rodaje. Pero la imagen que quedó la seleccionó un poco de la Sony, por plano, por escala. ¿Te gusta más el resultado que crea Sony, Canon, bueno, de todo eso? Yo soy de una compañía contra las DSLR en general. Ay. Okay. Después, eso lo podemos dejar para conversación en otro momento. No, creo que está generando un estándar que me estoy peleando con él. O sea, me parece que es una súper herramienta, ¿no? Pero claro, creo que lo que han hecho, la pobre camarita no tiene la culpa, pero está generando un estándar que no se cuestiona y ¿Qué tienes tú, Sergio? ¿Cuándo está eso? digamos, desde tu postura de editor? No, que yo creo que uno tiene que utilizar una herramienta en función de lo que quiere contar, no adaptar algo a la herramienta que tiene, ¿no? Entonces, de repente leer proyectos que dicen, no, es que voy a usar el foco de desenfoque, es como, o sea, porque la cámara te lo puede dar más allá de lo que realmente, como intención narrativa, tienes tú, me parece insoportable. Y es una plaga. Y como es un estándar, o sea, Full HD 16:9, el contraste y la profundidad de campo, de repente son todas las imágenes son iguales y todo se plantea igual, y no importa si es un alguien te está contando una historia desgarradora o está viendo un niño aprender a colorear, se graba igual. Y eso no puede ser. Claro, también depende de que está grabando, ¿no? Claro, pero el problema es que cuando tenías una herramienta muy limitada, tenías que conocer la herramienta para manejarla, ¿no? Y ahora hay esta ilusión de que el estándar es lo correcto, y como es fácil conseguirlo, o si tienes una de esas camaritas, pues vamos todos al estándar. Y es una plaga. O sea, tengo quinto parte. Pero volviendo a esta suposición, a mí lo que me, o sea, creo que algo que logramos, yo creo que, a ver, si Javier estuviera aquí me tiraría una piedra y me lo acabo de decir, yo creo que todo, o sea, a mí me parece que hay cosas, yo sufro cada vez que la veo completa, pues me lo completo otra vez, porque creo que hay cosas perfectibles y hay cosas que funcionan mejor que otras, y creo que hay críticas que yo he leído y escuchado que me parecen válidas. Pero algo que me gusta mucho, o sea, que creo que sí fue una cuestión de estructura que trabajamos bastante, fue el establecimiento del código, ¿no? Y yo creo que algo que logra en los primeros 10 minutos de la película es plantear, o sea, que no sea algo legible para el espectador en primera instancia, o sea, al principio, que diga, ah, estos son los códigos que se van a desarrollar, está bien, pero están, ¿no? O sea, se plantea, aparece este personaje absolutamente mágico como Amelia, y ese es el valor que va a tener en la película. O sea, no la vemos a ella en función del mercado de Pucallpa, ni de la migración, ni de qué sea. O sea, esos no son sus temas, y el contexto en el que se presenta, y los temas a los que refiere, el espacio visual que maneja, cómo se ha trabajado el sonido para la cuestión musical que ella representa, y el corte que hace una realidad completamente distinta, o sea, ya es una generación de un código que se va a administrar a lo largo de la película, ¿no? O sea, no es como, ay, bueno, ¿y ahora qué pasamos? Sino fue toda una cuestión en este rompecabezas que fuimos formando, la dosificación que hicimos de ella y el rol que decidimos que iba a cumplir, hace que se, o sea, fue como, nos permitió empezar a establecer códigos que después se van a continuar en la película. Entonces, por ejemplo, esta idea de este corte que hay radical entre el espacio mágico de ella y el corte de la ciudad, y el tema que entra en la ciudad, que es Arguedas, que va a vincular a este violinista que es Máximo Damián, él repite además, o sea, ella menciona el agua y el viaje, y el agua es un elemento que, si no es tanto temático, es como una cuestión estructural que acompaña los viajes permanentes de todos los personajes de la película y se establece en el inicio. Entonces, después Máximo Damián lo retoma, o sea, habla de su estar, o sea, de cuando él llega a Lima, o sea, este viaje inicial, las cosas a las que se enfrenta, Arguedas como figura tutelar, y se plantea un viaje, entonces lo vemos a él hacer su maleta, y en un código distinto al de Amelia, o sea, y el de él es un código cotidiano, su voz ya habla de cosas mucho más concretas, de su experiencia personal. Es un tema de paz, el de Amelia. Es un tema. O sea, el rol que va a tener ella es verdad que habla, o sea, no es que no tenga vida, no es que esté hablando de anacondas y agua y raíces todo el tiempo, se lo vincula con su propia experiencia, pero es un registro distinto al otro, ¿no? Y el contexto y el espacio en el que se presenta está de acuerdo, o sea, va acorde con eso. Ella tiene entrevista sentada en el árbol, sentada en una mesa, y es escoger cuál es el espacio en que se va a presentar, es reconocer qué rol va a tener en la estructura, ¿no? Que es algo que es esta, que yo creo que y lo que continúa, o sea, digamos, lo que la posta que toma Máximo Damián es la idea del viaje, menciona el agua, pero de manera, o sea, que es una decisión en la edición, porque hay toda una selección de declaraciones, o sea, está Elón cuando él cuenta, habla de Arguedas y el recuerdo que tiene de él, cómo para él está vivo. Y después todo el love que hay de él, o sea, ya lo identificamos como personaje, y el love es toda una construcción que hemos hecho de mil cosas. No que esté, no, no digo que hayamos armado las frases, pero son situaciones diferentes, o sea, no es ese día en ese espacio, esa entrevista, es una selección de temas que ahí es el rompecabezas que vamos armando, ¿no? O sea, es como, bueno, si partimos del viaje, la sugerencia del agua, él tiene que continuar con el viaje y lo va a vincular con otra cosa, ¿no? Pero es como ese off, entonces, lo que vamos haciendo es una reducción de temas a partir de rompecabezas estructural que hemos organizado, ¿no? Entonces, en un primer corte, el corte 18, no hablaba del viaje en este punto, sino en un momento posterior. Y nos dimos cuenta, no, hace falta que refuerce, o sea, para que tenga valor la presencia media, o sea, este código de viaje, él lo tiene que retomar y se tiene que vincular con el viaje que él va a empezar a establecer. Entonces, en un primer momento queríamos que ese viaje se reforzara en su memoria en otro momento, pero era como, no, este es el momento para hacerlo. Entonces, fueron, ese es algo que, eso es lo que voy con el establecimiento del código, ¿no? O sea, aquí fue bastante orgánico porque teníamos estas unidades de significación y de repente era como ver el mapa desde arriba, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuál es el recorrido lógico? O sea, repartimos el viaje así, lo reforzamos en esta parte y luego lo administramos aquí y aquí surge otro tema, o sea, ¿qué curvas temáticas se van a hacer? Es lo que digo que fue ya el armado de este rompecabezas de 26 versiones. En el proceso, claro, ustedes ven esto y efectivamente lo que se hace visible son procesos, no solo el de edición, es el rodaje, claro. Es el sonido, es la postproducción. Ya lo tenía, planteado esto antes de empezar a grabar. O sea, ya tenía una idea de que quería hacerlo así, o eso surgió en el camino. Mira, en el guión que yo recibí, que ya fue después de los dos primeros rodajes de Costa y Sierra, estaba el viaje y estaba el agua. Y algo que estaba como muy encerrado en la sierra era el tema de Arguedas. O sea, Arguedas como personaje que vinculaba esos temas. Fue la edición que cobra cuerpo y logra, y de hecho forma parte de la historia estructural de Máximo Damián. Y es Máximo el que la lleva y es Máximo el que cierra esa historia. Pero luego, o sea, por una articulación, digamos en el camino, Máximo se vincula con otro personaje y ese personaje es el que lleva la posta para la vuelta a la ciudad. O sea, eso sí se hizo en la edición. Pues originalmente estaban con todas las secuencias, todos los personajes, todas las secuencias y los temas, un poco en esta lógica más capitular, ¿no? O sea, entra uno, sale el otro, entra uno, sale el otro. Estaban cubiertos, pero la estructura, o sea, estaban los temas, pero no estaban estructurados como se estructuraron en la edición. Justo para darle sentido de esa manera, no sé si sabes que ya lo inicial de Amelia. ¿Es el guión o es espontáneo? Porque parece tan apropiado al mensaje con que se quiere arrancar la película. Eso fue con esa mujer de 18, no, 18 horas de grabación. Y hay 8 minutos de guión. De entrevista, o sea, declaraciones de ella, son 3 horas. Y 18 horas de acciones de viaje, permanecer, salida. Hay cosas que se descartaron completamente cuando se le da el rol, o sea, está ahí en el mercado, sale comprando. Ella es perfumera, entonces va al mercado, o sea, dentro de hacer esencias, ¿no? Va al mercado, compra flores, habla con otra gente. Eso no sé, esos 45 minutos de registro, pa, y los metimos a la selección. No, no, eso no va a tener estos mensajes. Bueno, no fue tanto tiempo de rodaje, ¿eh? O sea, los dos primeros rodajes, en total creo que el rodaje de la sierra fueron como 5 semanas seguidas. O sea, debe haber sido 2 meses de rodaje entre Costa y Sierra. Creo que fueron 3 semanas en Lima y Chincha, y luego en Ayacucho unas 5 o 6 semanas seguidas, que se volvió como la parte más fuerte del rodaje. Pero el año anterior se habían hecho las localizaciones, a las elecciones de los musicales. Cuando dices que no tiene que separarse del tema del sonido, de la imagen, ¿cómo combinas tú con la persona que va a hacer los arreglos de sonido en este caso? Un poco, ¿no? En Rosa María fue muy bacán trabajar con ella porque ella fue profesora en la universidad y no, o sea, yo ya sabía un poco. Yo me sometí y le dije, bueno, ¿cómo quieres que te dé el material? ¿no? O sea, y aprendí muchísimo de su manera estructural material, ¿no? Y además, como ella edita sonido, y a mí me interesa, o sea, a mí personalmente me interesa más el caso, la edición de sonido, que la postproducción de imagen, por ejemplo. O sea, porque me parece que es mucho más estructural a mí. Entonces me interesaba mucho, o sea, yo me vinculé mucho con su forma de trabajo, y además por el ritmo que estamos estableciendo y por lo que yo había propuesto de sonido, que yo le llevé una propuesta de sonido, yo sabía que lo que ella me iba a devolver iba a modificar mi trabajo. Entonces sí hicimos un ida y vuelta unas cuantas veces. ¿Ese tratamiento se hace con una secuencia de orden o son las secuencias seleccionadas antes de ordenar? Ya son, o sea, ella recibía ya los cortes, o sea, a ver, si yo he hecho 26 cortes, ella ha hecho 4, 5. O sea, ya digamos, cuando había una estructura que ya sentíamos final, yo se la envié completa y hacíamos pruebas, ¿no? O sea, ella hacía una propuesta, y íbamos a ver, escuchar, a ver duraciones, a ver cosas, a articular el trabajo, ¿no? Que no fuera una cosa divorciada, o sea, por eso digo que no son fases separadas. Inclusive, yo me arrepiento mucho de no haber verificado la postproducción, o sea, la corrección de color y eso. Hay cosas, ¿cuáles? Que a mí no me parece, o sea, narrativamente me parece que no, que han sido más preciosistas que narrativas. Y que yo, o sea, que si yo hubiera podido meter mano, yo hubiera dicho que no. Pero ahí, por ejemplo, ya es una cuestión de... De hecho, ahí fue una cuestión de presupuesto, porque Javier quería que yo fuera a verificar, pero ya se hizo en España y yo pues, estaba contemplado. Si se hubiera hecho acá, de todas formas, hubiera verificado. Pero me refería un poco a esto de, o sea, si el audio se trabaja sin un orden antes, o sea, solo con las secuencias seleccionadas, o se trabaja en una línea de tiempo. No, ella se trabaja en, o sea, ella trabaja en la secuencia, ella trabaja en el corte que yo le doy. O sea, yo tengo una diversidad mayor que ella, ¿no? O sea, ella no tiene, digamos, su nivel de propuesta es sobre el corte de imagen. Pero también propone cosas que pueden aportar a que ese corte se modifique. Por eso había este ida y vuelta, hubo este ida y vuelta, en concreto en este trabajo. Bueno, más. Vamos a terminar de ver el vuelo. Esto, digamos, aquí empieza esta línea que abre Amelia del viaje y del agua. Máximo empieza su testimonio en otro tipo de registro, con muchas más acciones, o sea, cambiando de espacio, y con él vamos a ver otro viaje, ¿no? Y este viaje genera, abre otro código, parece trampa, se lo puede dejar solo 20 minutos, pero dije, es el código del encuentro, que es el código que articula los encuentros entre músicos. O sea, ¿podemos? Chaya Marta Gavas Pai, Chaya Juchaga, Huacuay, Camaya Chanin, Nismik, Niranin, Chaya, Maivina, Ula Psiopsimo Casa. Chincha Ocupen, Carmi, Yactapim. Taita Camilo Soya Huachcan, Taita Amador Pachori. Taita Amador Mika, Suma Suma Violin Toca, Suma Suma Tos. Huawan Kunao Mitupasa, Pai Pasutim Toca Punaipa. Tradicionales del Carmen, llegaban gente de Huancavelica y de Ayacucho, bajaban su comitiva de la sierra, porque sabían que había unas fiestas aquí, pero bajaban con arpa y violines y venían a la plaza y se juntaban a zapatear con ellos, y nosotros teníamos como base la percusión. Mi papá me contaba que nosotros no teníamos el violín. Ese es el recuerdo de Amador y de nosotros, la familia de Gómez, con mucho cariño por usted. Muchas gracias. Gracias, señor. Para que nos recuerde. Señor Amador, muchas gracias. Para saber la gracias. ¿Cómo me siento? Gracias. Bueno, y para un homenaje a Amador, ¿qué podemos hacer? Más o menos, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué escucha puede tocar? Para escuchar la por favor. Pero que son los que, o sea, a partir de esos encuentros son los que se encuentran, que se producen estos otros momentos musicales, ¿no? O sea, en el caso de Chincha, es a partir de este encuentro que surge la familia Vallombrosio y este testimonio sobre Amador, sobre el padre, y se genera el encuentro musical, que hasta ese momento, digamos, la música ha sido sincrónica con la acción, o sea, Amelia cantando, cantándonos en este espacio mágico sobre el agua y sobre su función como cantante, Máximo relacionado con, o sea, esta melodía que les empieza a tocar los Vallombrosio pensando en lo que van a improvisar, esta fiesta que se organiza en la noche, la procesión al cementerio, digamos, hasta ahí, en ese momento todavía toda la acción musical es sincrónica con las acciones, ¿no? Se abre esta línea, se cierra con el material de archivo, que es otro de los códigos que se van a administrar a lo largo de la película, y cambiamos de escenario, o sea, se cierra este capítulo y empieza el capítulo de otro personaje en el mismo código de viaje, ¿no? Entonces entra este otro violinista, que es Chimango, que él inicia el viaje llegando a su pueblo, ¿no? O sea, mientras Máximo sale de Lima, camina a su pueblo, Chimango es el personaje con el que empezamos, digamos, la acción en la sierra y con el que bajo esta misma articulación vamos a volver a Lima hacia la tercera parte final de la película, que es la que ya se desarrolla en la cosa. El libro. Entonces es hasta el minuto, Chincha es el minuto 22, o sea, la primera media hora de dos horas, al cuarto de la película más o menos, se han establecido los códigos de, o sea, los diferentes códigos de articulación, o sea, de cuestión, de código de edición, o sea, el código temático, que es el agua y el viaje, de código de edición, que son las acciones de viaje, los encuentros y los testimonios personales, y de espacio musical, que por un lado es la música como acción sincrónica dentro del viaje, y la música simbólica, que es, por ejemplo, es este código que se establece con Boca Quintucha, después del testimonio recuerdo de Chimango, que es el violinista bonito, más joven que Máximo. Robusto. ¿Cómo? Robusto. Robusto. Entonces, digamos, llegar a esta, o sea, en este punto están estableciendo los códigos y esta es la estructura que se va a reproducir, que se va a replicar, o sea, de esta forma se van a dar los encuentros, de esta forma se van a dar las transiciones, o sea, así como está terminando este espacio simbólico de la canción, que tiene que ver con un recuerdo concreto del personaje y se vincula otra vez con el viaje del personaje que hemos visto anteriormente, continúa el viaje de Máximo Amián hacia su pueblo, digamos, ya la acción sigue dentro de estos códigos, ¿no? O sea, a partir de estas articulaciones y de estos flujos que surgen en la estructuración ya más global, ¿no? O sea, pero en este caso concreto, por la forma en la que había sido filmado, por la forma en la que el rodaje reflejaba la intención del guión, estos son los códigos con los que podemos trabajar. Una pregunta. ¿Tuviste algún referente o aplicaste algún benchmark en otro trabajo? ¿O fue creatividad 100%? No, mira, un referente que para mí fue importante, lo tengo, es una película que se llama, de un director francés, gitano, que se llama Lacho Droma, que está establecido justo por el viaje también. O sea, Lacho Drom es Tony Gatlin, que es un director gitano francés, y hace un documental musical sobre el viaje del pueblo rom, del pueblo romaní, del pueblo gitano, en el mundo, ¿no? Que empieza, o sea, según lo que se sabe de ellos, desde su propia tradición. Entonces el viaje empieza en la India, y además es un pueblo nómada, ¿no? O sea, que es absolutamente natural pasar de un espacio a otro porque su viaje es, o sea, el viaje es parte de su acción, de su forma de estar en el espacio, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el código más fuerte es el del viaje. Aquí no es tan orgánico como en esa historia, pero para mí sí fue un referente de articulación entre piezas musicales e historias. O sea, de hecho los códigos ahí están mucho más, ¿cómo decirlo? No sé si limitados, pero es, en propuesta es mucho más sencillo, no se desarrollan historias iguales. Lacho, Lacho, lo escribo. L-A-T-C-H-O, Drom, D-R-O-M. Lacho, que significa en lengua romaní, en lengua gitana, es buen viaje. El director es Tony Gatlin. Tony. Tony Gatlin. Está en YouTube. Gatlin. G-A-T como gato, Lif. L-I-F. Gatlin. Está en YouTube y creo que ya la tengo. Ay. Una consulta. El video que nos ha mostrado el documental, ¿en qué formato es el que nos estás mostrando? Es DVD. Y yo me he dado cuenta que hay imágenes donde se siente el escobeo del 24-4 y otros está bien. ¿Eso es por la dos cámaras diferentes o cuál es? No, te voy a decir. No es una cuestión de sincronía. Hay un tema, o sea, primero me interesaba cubrir la cuestión más conceptual de trabajo, ¿no? Pero ahora al chisme de edición. Las piezas musicales, o sea, rodar música es todo un tema, ¿no? Porque además son pocas las secuencias, me parece que es, bueno, la de la profesión. La de otro momento que es un encuentro de danzantes de tijeras, una jarana en Lima. Pero vamos a ver un momento. Una fiesta. Un fragmento de una fiesta aquí en la sierra también, en Ayacucho, antes de danzantes de tijeras. Pero la mayoría de piezas musicales, digamos, dentro de esta investigación inicial y esta definición de piezas, ya, o sea, no es espontáneo, o sea, en esta historia se toca este, o sea, fuera de estas que son más, que son efectivamente acciones que ocurren, o sea, que hay una dirección, o sea, el viaje máximo a Amián es una propuesta, ¿no? O sea, Máximo va y la idea es que él efectivamente como filmador se encuentra con la familia y hacen esta romería, que además coincidía con el, había sido el aniversario de la muerte de Amador. Entonces hacen esa romería en la que el invitado especial es Máximo y se genera esta fusión que es propuesta por la película, pero que es registrada en su naturaleza. La mayoría de las otras, o sea, por ejemplo, Coca Quintucha, esta, la canción que canta Mabel Soledad, y otros temas musicales, ya estaban planeados en el registro, ¿no? En relación a ciertas historias. Y en relación, por ejemplo, es que sea fuera de la casa de Chimango, que es el violinista Augusto, ya está planificado, ¿no? Entonces, ella no tiene relación con ese espacio, o sea, es una propuesta de la dirección. ¿Cómo se registra eso? Se registró a dos cámaras y lo que se hacía era ensayar con los músicos, o sea, tenía una pieza final y digamos, se marcaba el tiempo, había un director musical que acompañó el rodaje, que o sea, en la post tuvo uno, en el cielo hubo otro, en el cielo estuvo... tres asesores que acompañaron los rodajes musicales en estos espacios. Y lo que se hacía era grabar, o sea, mandar acción, una versión, y se grababa dos cantos. Entonces, en la primera toma, pues uno hacía el general y otra se quedaba en el cantante. Otra versión, había un registro de, no sé, del instrumento principal, de la guitarra, el violín y otro del arpa. Otra, y de repente se hacían cuatro o cinco tomas por pieza musical. Entonces, ¿cuál fue mi tema ahí en la edición? Primero seleccionábamos la versión musical que quedaba, o sea, la que sonora, porque la que tenía que mandar era la música. Entonces seleccionaba la versión musical que quedaba, y por decirte, yo ahí tenía dos cámaras que eran como mis master cámaras. Las que iban, las que de todas formas tenía que usar. Y encima montaba, o sea, como posibilidad, en multicámara, todas las otras tomas buenas por expresión, por acción, por fotografía que nos podían servir. Y empezamos a montar, técnicamente. Decíamos, aquí es necesario un general, aquí es necesario no sé qué, y veíamos las opciones sincrónicas que teníamos por punto. Hay muchas veces que si alguien es músico, o ve la película varias veces, o editado, se da cuenta que hay fuera de cine. O sea, es más que estrobeo, hay fuera de cine. Hay momentos en los que, porque las repeticiones, o sea, son músicos populares, no son músicos que le pones un metrónomo y lo sacan exactamente igual y van a sonar como orquestita, y así lo pican 25 veces. O sea, yo tenía 5 versiones, que una duraba 3 minutos 20, la otra 4, la otra 3:18, y en una hacían un giro de violín y en el otro no lo hacían, o sea, musicalmente no podía yo calzar el sonido igual y todas las tomas eran iguales, ¿no? Había un máster, o sea, una que mandaba, y yo tenía que ver cómo me organizaba con el resto de los planos, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue básicamente un montaje rítmico, o sea, mandaba el cambio de momento, lo que había que buscar, lo que había que mostrar, cuál era el foco musical. Si nos hicimos una expresión, si nos hicimos al violín, si nos hicimos la guitarra, verá qué cosa. Y ahí la apuesta un poco es reconocer para quién estás editando la película, ¿no? Hay algo que uno se da cuenta en edición, o sea, cuando lo hace, y tú te pones a ver corte por corte tus películas favoritas, te encuentras 250 faltas de continuidad, saltos, estas cosas que pasan, y eso no es un error, o sea, la gente que va al cine a buscar, ¡ay, ese vaso está a la izquierda y está a la derecha! O sea, yo me di cuenta, es como... A ver... Hay un código de verosimilitud, que es el que manda, y de hecho, si uno tiene un foco en una acción, o sea, tenemos un plano, ¿no? Y hay un foco de acción, o sea, hay algo que llama mi atención. Si lo que lleva la acción es continuo, me pueden cambiar el fondo, me pueden cambiar los colores, puede aparecer y salir alguien de plano, etcétera, que no es perceptible o no es importante. A lo mejor te vas a dar cuenta en la tercera, cuarta, quinta vez que veas la película, o si estás especializado en algo que está apareciendo y te estás, y por eso le estás poniendo atención a ese algo, ¿no? Pero lo que interesa, o lo que genera una sensación de continuidad, es una continuidad de movimiento, y que el foco en el que está la acción sea el que lleva, el que se mantenga. En el caso de los temas musicales, es una cosa de... O sea, había momentos en los que en la postproducción de sonido se podían mover cositas, o yo podía corregir, pero había tomas que por ritmo, hay momentitos que se van haciendo. Una pregunta, en el zapateo frente al nicho, ¿cómo capturaron? ¿Por qué? ¿Dónde estaban los micrófonos? ¿Qué tipo de micrófonos usaban? Había un sonidista sobre las tumbas. Ah. O sea, él está fuera de campo, o sea, cuando se ve el general... Sí. Claro, ¿cómo hacen eso? Lo que pasa es que ahí una de las cámaras se va a una parte alta de los nichos y la otra se queda a pie de grupo, y lo que pasa ahí es que cada uno de los hijos va 5 veces a patear con el tumbo. Y hemos hecho una selección que simula una continuidad. Baila, nos hemos puesto a Guillermo y a Camilo. Pasan 5. cada uno baila 5 veces frente a la tumba. Y la luz se va yendo y nos vamos quedando sin luz. Entonces no puede, ya no puede usar el general porque ya está violeta el cielo y no había y la luz y la sombra es completamente diferente. Entonces tenemos que usar los planos. Ya solo tenía una cámara porque la otra ya no era válida. Y tuvimos que hacer una... Es una construcción. Cuando estaba sobre las tumbas, ese fue el sonido que utilizamos. Sí. Pero ahí hay una continuidad de sonido que no es la de la imagen. Pero lo sincronizaste. No ha habido el audio lo han grabado aparte. Ha habido algunas cosas que se han corregido de música. Había cosas que se han corregido en postproducción, pero cosas muy concretas. O sea, de repente necesitábamos cerrar, de repente ha habido ediciones y hemos quitado una vuelta de una canción. Entonces nos perdíamos, yo cortaba el sonido y hacía un empalme que en postproducción se corregía y a veces se podía hacer porque no se hizo el sonido y a veces lo que había que hacer era poder a máximo y decir, oye, hasta este cierre, y hacía el cierre y ya quedaba. Había cosas de, sobre todo en cuestiones de cortes o empalmes, pero del registro es un espacio con eso. O sea, se micraban los instrumentos en las tomas. De hecho, el de la procesión, por ejemplo, están en el violín, hay un micrófono perdido y esa es toda la continuidad y hay un boom que está siguiendo toda la procesión. Cuando llegan al cementerio, hay un fragmento que solo hay imagen, el sonido está montado sin reducto. Cuando están yendo al lateral, están avanzando en el cementerio, ahí el sonido se adelantó para estar en el cementerio cuando ellos, para coger la llegada. Entonces ahí hay un empalme. El sonido de anterior, o sea, de la procesión en el pueblo, que después se monta con un momento que no hay audio, que es cuando ya están llegando al cementerio, y luego que hay un empalme con la recepción cuando entran a los nichos, a la zona de los nichos, que es con el cementerio. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, unos puntos importantes, no tanto básicos, sino importantes, para las personas que estamos iniciándonos, ¿no? en esta aventura, en la edición? Es que hay un tema ahí de reconocimiento del lenguaje propio, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, ¿recomendarías seguir a algún montajista, armando, visualizar algunos cortos específicos, algunas películas específicas? Yo creo la limpieza en el sonido. Más que una cuestión específica, a mí lo que me ha funcionado no es diferente a lo que hace un director de foto, un guionista, ¿no? O sea, más, creo que además la gracia de trabajo técnico es que sea lo más invisible posible. Y un trabajo específico, en general las áreas técnicas, tanto la fotografía como la edición, como el sonido, creo que no puede haber un estilo de edición, un estilo de fotografía, sino una forma de trabajo, o sea, una forma de leer lo necesario para el trabajo que te permita adaptar. Pues es más una cuestión de adaptación que te permita hacer una propuesta de acuerdo a lo que estás recibiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que ver un editor, o sea, yo no tengo un editor favorito, ¿no? Pero no tengo directores favoritos. Y creo que quien edita con ellos, o sea, los que han editado hacen que la edición se vuelva invisible, ¿no? O sea, que la edición, que la propuesta, el lenguaje, sí, que nace en el surgimiento de la historia, en el punto de vista, se haga visible. Por ejemplo, la arquitectura, algo que yo siempre recomiendo es, para los jóvenes que se inician, es que tracen mucho, ¿no? El trazo, los círculos, parece mentira, los puntos, van afinando. Entonces, esa secuencia durante meses, yo recomiendo que sea un año de dibujo. Ya tienes tu punto. Mira, ¿cómo empecé yo? Creo que quien edita tiene que ser un obsesivo, tiene que ser sumamente paciente. Y es súper técnico, pero es ser obsesivo del orden. Hay una cosa que es así, ser como, digo, Karate Kid, el ser Arpulín. Una cosa que dices, ¿y esto para qué me va a servir? Y de repente, ¡oh, me sirve! ¿Qué dice la edición? Es la capacidad de organización y limpieza del material. Parece una tontería, pero la única forma de superar la desesperación, o sea, de estar por encima, de ser un yogui de la ilusión, siendo absolutamente ordenado y absolutamente ordenado. Pero para mí, disculpa que te insista, sí, sí. Pero para mí sigue siendo un poco general, o sea, es como Don Pedrito, ¿no? Pedrito ya con un sol, ya, ¿y cómo, Don Pedrito? Ah, yo te voy a decir, mira, 20 acá, 10, pa, pa, pa, un sol, listo. Mira, tienes que tener la capacidad de ver el material completo, de reconocer qué sirve y qué no sirve desde lo que el material posee. Hay una opción mínima, que es la limpieza, ¿no? Pero a veces la limpieza, o sea, yo puedo tener, ya, ¿qué es la limpio? Quitar los offs, que no se oiga la voz del realizador, que no se vea el movimiento de cámara, que no se oiga la acción. O sea, elimino eso y luego cuando el personaje mira a cámara y elimino eso también. Ese es un primer paso. Pero a lo mejor te das cuenta que si eso está presente en todo el material, eso puede ser parte de la narración. O sea, tener la capacidad de ver 20, 25, 30 horas y darte cuenta, es una mezcla entre obsesividad y flexibilidad. Porque en la hora 15 te tienes que dar cuenta que esos offs se van a hacer útiles. Y no te vas a dar cuenta a lo mejor si no limpias esas 30 horas quitándolos. Ser metódico para mí es, o sea, llegar a una hora, decir, voy a ver todo el material y voy a renombrar todo y voy a ver desde inicio a final, aunque ya me hayan dado un guión. O sea, ver más allá de lo que te dan. Tenerla, sincronizarla de la misma forma siempre. Trabajar en carpetas antes que en secuencias. O sea, yo, por ejemplo, yo corto en carpeta, no corto en secuencia, pero eso ya es también un tema de cómo aprendí yo a editar, ¿no? De cómo me enseñaron a editar y de cómo me es útil a mí. O sea, algo que es fatal es guardar todas las versiones. Pero eso no es fatal. O sea, tener la capacidad de... La memoria es muy frágil y la ventaja de la herramienta actual, que no es la de... O sea, si hay algo continuo con el celuloide, es la organicidad. O sea, la capacidad de organizar y de limpiar. Cuando tenías material físico, no podías... O sea, tenías que establecerlo de memoria. Porque no era... O sea, lo colgabas, no sé, en una habitación así, tenías tendederos, y cada tendal era una escena, o era una secuencia, o era un personaje, o era una locación. Y tenías que ordenarlo de tal forma, o sea, tener un método de orden que te funcione de tal forma, tú dices, ah, hay una toma de unos pies de un personaje que está, pum, vas al tercer tendal, ah, aquí está, vas y lo llevas. O sea, si no te ves cuadro por cuadro, si no ves todo el material, si no estableces tú el orden en el que se va, que te sea orgánico, que refleje una estructura, que te haga reconocer la naturaleza del material, si te va a servir el ojo o no, si hay cosas que no están pensadas en rodaje pero que pueden ser utilizadas narrativamente, puedes ser un realizador, o sea, haber visto mucho cine, puedes tener mucha capacidad de ritmo, de magia final que no vas a encontrar en material, o sea, se te va a perder. Entonces, hay una cuestión material todavía en la cantidad de horas, en el peso, que es... Es que esa es la cuestión, o sea, como ya partes, es como jugar un rompecabezas, no es, tú no escoges las palabras, o sea, tú no decides el tamaño del círculo ni la longitud de la línea, ya te la dan, pero tienes que tener la capacidad de sistematizarlas, y no hay un método para sistematizarlas, más que verlo todo y tener la capacidad de leer su naturaleza y organizarla en función de la intención con la que ha sido generar el material y de la que tú lees que puede aportar, que a lo mejor no ha sido considerada en una gestación inicial. ¿Cuántas veces viste los 130, 130 horas de la serie? Tres veces. O sea, entre verla, seleccionarla, claro. Limpiarla, seleccionarla, con solo más tres. No se llevaba la cabeza. Cabeza. ¿No soñabas con la música? Con los ojos, con la música, con digo, me ha pasado con situaciones de que me habían contado rodaje y dicho, oye, yo he soñado, tú me contaste, yo he soñado que pasaba tal, no sé, claro, y te lo contaba. No, te digo porque en la edición, cuando, por ejemplo, es un social y repites y repites y repites, me ha pasado que ya llega, te duermes y la canción está en tu cabeza. Sí, sí, sí. Tengo una consulta. Cuando tú estabas hablando de, bueno, tu forma, ¿no? De organizarte, ¿no? Y hacer primero una limpieza del material, ¿no? Hay una película que se llama La ciudad de los sordos, ¿no? Y bueno, entonces a través del montaje crea la sensación en quien ve el documental que también nos hace sentir sordos, ¿no? Pero de pronto, bueno, vemos toda esta estructura de una especie de ciudad de sordos y cómo funciona el sistema, ¿no? Como una ciudad normal, digamos, como esa data. Y de pronto hay una escena que hay un niño que es el personaje, que está con su mamá jugando, algo así, y de pronto mira la cámara y empieza a jugar con la cámara. O sea, empieza a decir, esto es la cámara, con el micrófono, perdón, empieza a jugar con y el micrófono no debe salir en el cuadro, ¿no? O sea, digamos, ¿no? O sea, siguiendo la lógica de la limpieza. Pero ese plano, esa secuencia de esta interacción de niño con el, además con el micrófono, que es el sonido que va a registrar, ellos son sordos y todo eso jugando, eso fue una propuesta, ¿no? O sea, que tal vez el montajista lo pudo haber limpiado y sacado del... O sea, no lo va a usar, pero de pronto lo usa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el montajista, supongo también que es organización, o sea, todo lo que eliminado debe estar en un lugar, ¿no? Lo que tal vez se puede usar en otro lugar, dentro de la película. Hay, por ejemplo, para mí un criterio de orden ahí es interacción, ¿no? O sea, si tú estás considerando interacciones, interacción con el aparato cinematográfico, o sea, por eso no hay una regla de decir, ah, si miran a la cámara, si dirigen a la cámara, eso hay que eliminarlo. Justamente lo que te digo, que no necesariamente hay que eliminarlo. Es que hay una intención ahí, o sea, es como romper la cuarta pared. Es una cuestión de que además ese realizador Filiberto es parte de su estilo. Él siempre tiene a alguien que mira la cámara, siempre tiene a alguien que circula por el personaje. Esa es la mirada, ¿no? Es la producción de la mirada. Entonces, pero es algo que él tiene en el registro mismo. O sea, no, en ese momento, si tú tienes ese momento y el director está ahí, el director no dice corte, o sea, si ese momento está registrado, o sea, una cosa es la cola de 3, 2, 1, acción, o ya listo, silencio, y de repente un comentario del personaje, ¿no? Y dice, bueno, ya, esto se va a limpiar. Pero si está en medio de la acción y está registrado, el material te está diciendo que eso se puede usar. O sea, por más que hay un criterio oficial de limpieza de, ah, sí, el personaje se limpia. Para empezar, yo creo que en documentales es absolutamente válido que el personaje mire la cámara, yo creo que es hasta necesario. O sea, pero además, si tú tienes un registro, o sea, si a ti te viene un registro y ese material es una acción registrada, ya hay una intención, y el director está presente, ya hay una intención de que ese material pueda ser utilizado. O sea, es como que el material te está diciendo, oye, no me quites, ¿no? O sea, esto no es golpe, esto es en medio de una interacción posible ser considerada como una acción dentro de la narración. Una pregunta. Vi una película, no recuerdo el nombre, mexicana, que te la ayudas, que trata de una chica que maquilla muertos, los entierra y vende los cuerpos a una universidad mexicana. Bueno, las tomas que tiene vienen desde acá, el rostro viene acá. No sé cuál es el nombre específico de esa técnica, pero me quedé pensando en eso. No sabía si lo habían hecho en edición, que cerraban, o esa era la forma de... Es muy probable, no lo he visto, pero si es una constante, es muy probable que sea un... Sí, que esté en el registro el proceso. Toda la película funciona así, o sea, el muchacho habla y solamente se toma esa parte. La chica, o sea, igual, todos los personajes... En edición se puede reencuadrar, es una de las posibilidades. Y no respetaban, ¿no? Entonces, aparecía otro personaje y venía la toma de acá para acá. O esta parte de acá para acá, entonces... Si es una constante, yo te casi se puedo asegurar que es la propuesta de fotografía. Claro, hay una película O puede ser que también se hayan jugado en edición para hacerlo un poco más... Es probable. Hay una película, siguiendo el ejemplo, que se llama La Marimba del Infierno. Es una... Guatemalteca. Es de Centroamérica, ¿no? Guatemalteca. Ya. Y bueno, sus planos son totalmente agresores a nivel de... No se sabe el personaje desde acá y el techo arriba, ¿no? O sea, en el borde de la... Sí, eso no, ya es un estilo, ¿no? O sea, sí, es ¿cómo se llama ese estilo? ¿Sabes cómo se llama ese estilo? Es una propuesta de la fotografía. O sea, es una propuesta de composición que puedes ver en fotografía fija también en ciertos autores. O sea, está la regla de composición áurea, ¿no? De los tres tercios, y es el centro, es el cuadro del centro, cualquier elemento que esté en las esquinas, o que corte, o sea, si tienes algo que corte, pues que esté en esa proporción, ¿no? Y hay propuestas, digamos, vanguardistas, rompedoras, que justamente van en contra de eso como propuesta. Claro. Que van en contra de eso porque además quieren generar una sensación de ruptura, falta de armonía, desagrado. Entonces van diciendo, bueno, si esta proporción genera armonía, yo voy a buscar una fotografía que rompe esa armonía para generar algo narrativamente. O sea, es parte de la propuesta, ¿no? O sea, si es una constante, yo te casi seguro que es la propuesta de fotografía, y que en edición eso se respeta y se... Entonces, ¡ay, esta toma está fuera, la voy a recuadrar! O sea... tú puedes, o sea, es absolutamente válido recordar una edición cuando necesite, pero dentro de un código, ¿no? O sea, un poco lo que les decía ahora, uno va estableciendo los códigos, y un código como el que, de repente, eso, que nadie ha visto a cámara, y alguien aparece y menciona a cámara y eso rompe algo, esa ruptura tiene una función narrativa, ¿no? O sea, puede, en el caso documental, de hacer obvia la presencia del realizador por algo. Hablando de la profesión óptica, metiéndolo al tema de. Por ejemplo, algo que Sergei Eisenstein trabajaba todo lo que es sus tiempos en base a las proporciones áuricas. O sea, todo su película era un aspecto 5, ok, ya, tú has trabajado esto alguna vez, no te preocupa. No. O sea, yo creo que tenemos interiorizado ya estas alturas como espectadores, hay una cuestión de ritmo. Hay un profesor en la Universidad de Antur, que era súper central, que decía el tiempo del culo. O sea, lo que uno aguanta sentado sin moverse, o sea, si tiene que pasar algo, es ya lo tenemos incorporado. Es, o sea, de toda la cantidad de películas que hemos visto, hay una cuestión rítmica que está en manuales de guión. O sea, que en ese sentido la edición está directamente relacionada con el guión, o sea, con la estructura narrativa, ¿no? O sea, tú tienes una pieza de hora y media, a los 15 minutos ya están planteados los personajes, están, o sea, en una estructura clásica, ¿no? Y eso lo sientes, o sea... Lo estudias, lo lees, y al momento de aplicarlo es casi orgánico. O sea, en el caso de un teórico del montaje, que además genera ese tipo de lenguaje para la universidad como Einstein, pues está medido y parametrado, ¿no? Y funciona, y dentro de esa misma lógica de proporción áurea de tercios. O sea, que en verdad es la cuestión dramatúrgica de los tercios. O sea, tú tienes la presentación, el conflicto y el desenlace. O sea, y en esas, si tienes 2 horas, pues eso, si es de 20 minutos, pues eso, ¿no? Si tienes una línea secundaria, la línea secundaria aparece después de la presentación y va antes del desenlace a plantear una solución o una resolución de conflicto. O sea, eso está bastante parametrado y depende de cómo se gesta, o sea, de cómo se origina la historia, si vas a aplicar eso en la edición o no, ¿no? O sea, por eso digo, en verdad, el material, o es algo, un proceso de edición muy experimental en el que tú vas a resignificar todo el material y vas a generar tú solo, o recién se va a generar ese proceso en el momento de la edición, que es cuando hablamos de, por ejemplo, de un documental de apropiación, que es básicamente, son películas de montaje, son películas de edición, donde tú, dentro de esta lógica ya de un cine súper contemporáneo, todo ya está registrado, hay archivos de todo, y todo material puede ser resignificado para contar una historia, y pensar, de YouTube, hay actores, también. Hay muchos cineastas que trabajan con material apropiado y básicamente su puesta en escena es documental, o sea, porque no hacen registro, ¿no? Perdón, de edición, porque no hacen registro. O sea, o tienes eso, o sea, que estás utilizando el material de esa forma, o el rodaje ha sido un desastre y hay una, o sea, no hay ninguna organización en el material y de verdad es como, bueno, esto es lo que hay, ahora qué hacemos. Pero normalmente, o sea, la mayoría de los casos, si ha habido un rodaje planificado, y con planificado no me refiero a tenemos exactamente lo que se planificó, sino que, o sea, exactamente en términos de acciones y personajes, pero sí de conceptos y de valores narrativos, no es tan difícil. O sea, no es que el editor empiece ese trabajo. Creo que sí hay que tener la capacidad de mirar más allá de lo que te dan, o sea, para ver si es posible enriquecer. Pero tampoco es que estás, o sea, que es terrible, que hay que inventar, hay que empezar de cero, o sea, ya el material es bastante. Pero también tiene que decir el director, o sea, Si tú quieres algo terreno, como dices, para acá, hasta que el mundo se canse de la película, o sea, es una forma. Pero si quieres ver a Tarkovsky o a este mexicano, una corbolita que es absolutamente contemplativo, Raya, absolutamente contemplativo, depende. O sea, claro, o sea, dentro de esa misma propuesta hay registros que dicen, bueno, vamos a olvidarnos completamente de las proporciones y la presentación y tal, y vamos a jugar otro tipo de estructura, ¿no? O estructuras temporales mucho más fragmentadas, o sea, que de repente tienes una línea temporal y ya que la tienes, ya vamos a romper, vamos a empezar por acá. Que es absurdo, o sea, que en verdad es bastante orgánico también. O sea, tú puedes tener una línea temporal clásica, estructural, rítmica, perfecta, oficial, y después modificarla y cambiar de rompecabezas. Es un ejemplo de eso, es Pulp Fiction. Que además utiliza, o sea, parece absolutamente novedosa esa propuesta, que es algo que se hace en el cine serie más básico en los 70 en Estados Unidos, ¿no? Claro, ya hincha el discurso y lo hace noventero, glamoroso, y parece que lo ha inventado y funciona muy bien, pero eso es una estructura absolutamente clásica, en plan muy pensado también como va a ser la presentación. O sea, al final no es tan aleatorio, no es que sea ¡qué loca la estructura! No, o sea, está absolutamente organizada y rítmicamente funciona dentro de esa propuesta clásica, aunque la estructura narrativa, o sea, dramatúrgica, aparentemente no está rompiendo. Pero funciona justamente porque es súper rítmico. Y entra lo que debe entrar en el momento que debe entrar. Eso es, o sea, en verdad, claro, esos son juegos que pues, se pueden hacer en... O sea, cuenta la leyenda que eso es juego, una decisión de edición. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un Run Drive? Algo de edición, porque en realidad esa estructura clásica que después se recompone, y si uno quiere volver a recomponer estructura clásica, no se puede. Porque ahí te das cuenta cómo se genera sentido también. Pero o sea, es como Wallace Carroll con Pulp Fiction, cuando uno quiere reestructurar, claro, no puedes hacerlo. Y tampoco es cualquier cosa, o sea, no es que se haya reestructurado de cualquier manera. Pero ahí, por ejemplo, pero ahí hay una ilusión de estructura clásica, ¿verdad? O sea, no es que haya una estructura onírica, pero sí hay estructuras simbólicas, ¿no? O sea, nosotros generamos, o sea, nuestra forma de completar contenido no es exclusivamente la forma clásica, ¿no? O sea, la fragmentación, la acumulación es una forma de generar, de percibir y de nosotros componer contenido también. O sea, hay... Si a ti te presentan una estructura circular no cerrada, uno tiende a cerrar, uno la cierra, uno la resignifica, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Mulholland Drive, yo creo que es un mérito más allá del montaje. O sea, es una cuestión que está en la propuesta de, bueno, que esté en el montaje en el sentido de trabajo de estructura del guión. O sea, el montaje cierra, ¿no? La edición cierra, pero es una propuesta que no se completa. O sea, de su misma acción no la puedes completar porque la propuesta no está completa. O sea, porque al jugar a la estructura simbólica uno está completando los significados todo el tiempo. O sea, a ti te presentan una situación fragmentada y el espectador no es pasivo, ¿no? Si lo que sigue no tiene relación, uno empieza a pensar qué relación tiene esto con esto. Y como está administrada de forma de que te empieza a cerrar ciertos círculos, uno termina completándolos. Y es como el poder del off, o sea, que es una propuesta de fotografía, por ejemplo, ¿no? Cuando una acción se deja en off, a veces es mucho más fuerte, que, o sea, si se deja fuera de campo es mucho más fuerte que si uno la ve, ¿no? O cuando hay acciones que se resuelven en sonido más que en acción visual. O sea, ese significado, ese completar que da el sonido, es como si lo estuvieras viendo. Oficialmente no lo está viendo, no está en el campo, no está en el cuadro, está fuera de cuadro. Pero funciona para que complete la acción. Con un nivel de interpretación y de simbolismo que cada le dan. Entonces, una estructura como la de esa película, como dijo Andrade, no se puede cerrar porque no está cerrada, porque juega a que la complete el espectador permanentemente. Y eso no es un mérito solo en la edición, eso es una propuesta de la gestación del proyecto tal cual. O sea, en el mundo de libros, o sea, juega permanentemente la cuestión del sueño. No el sueño gratuito de, ay, no tengo cómo cerrar la película, apareció la pistola, ay, es un sueño, no tiene lógica, ay, es un sueño. No es esa lógica de sueño, ¿no? Sino la de la fragmentación que se completa en la interpretación de uno mismo. O sea, eso es lo fuerte de sus películas. O sea, son variables, son escenarios, y lo que juega es con los posibles vínculos entre, en este caso, entre estas dos mujeres, ¿no? O sea, que en un momento no se conocen, no se conocen, se han visto antes, no se han visto antes, es un poco lo que hace Raigadas también, Tener la Luz, por ejemplo, ¿no? O sea, aparentemente dices, estos personajes, ¿qué tiene que ver esta escena con esta otra? Y, no, y lo que está buscando es que tú la estés cerrando, ¿no? Puedes terminar absolutamente, o sea, si lo que estás esperando es una estructura clásica, dices, ¿sí? O sea, no tienes nada. Pero si, si estás abierto a otra forma, o sea, si recibes el fragmento y lo completas, te enganchas y igual no es que entiendas la película, pero, o sea, entenderla en el sentido de, ya me rompe cabeza, ya sé qué pasó, sino de una cuestión más perceptiva, ¿no? O sea, también hay, es este tema, ¿no? No todas las películas tienen que ser narrativas. O sea, no todas las películas tienen que contar una historia de manera clásica, como dice ser al final, ¿no? No todos los documentales ni todos los productos cinematográficos tienen que ser unitarios. O sea, la fragmentación se trabaja en los diarios firmados, en los diarios de viaje, en relatos mínimos que no necesariamente tienen que tener una estructura de hora y media, ¿no? Y tampoco ser de un cortometraje en el sentido clásico de cumplir con la estructura narrativa en 20 minutos. O sea, también hay y parece muy novedoso lo que decíamos un poco al principio de la sesión, ¿no? O sea, de repente aparece un producto así y seguimos creciendo toda la pólvora cuando se ve el origen del cine también. O sea, también estamos nosotros permanentemente exigiendo estructuras narrativas de hora y media, de ficción, que me sean claras, que no me exijan mucho, que me satisfagan esa expectativa de espectador que ya tengo formada por todas las películas hollywoodenses que he visto, ¿verdad? Hay muchísimas otras estructuras posibles, declaraciones posibles que jueguen con eso de cerrar un solo significado. En el tema de luz y sombra, etcétera, se llega a trastocar mucho en la edición, se aprovecha más la luz natural de día, tarde, noche. Eso depende, o sea, por ejemplo, viendo esto, lo ideal es tener una continuidad, ¿no? O sea, lo ideal, si tú quieres generar una continuidad en una secuencia, esto que les decía de que si uno tiene un foco en una acción, de repente puede haber elementos que también pasan relativamente desapercibidos, o sea, si se logra generar la ilusión de continuidad, tampoco es lograr, o sea, si una escena empieza a las 6 de la tarde, no la puedo terminar a las 11 de la noche, o sea, ahí va a haber una ruptura demasiado grande, ¿no? Que hay una posibilidad de manipulación en postproducción, sí, pero la idea tampoco es hacer animación, ¿no? O sea, porque hay algunas formas que también pasan de claro a noche, ¿no? O sea, una cosa es que esté dentro de la propuesta y otra cosa es que es un error, ¿no? O sea, si la propuesta es una unidad de acción clásica, temporal, debería estar filmada con la misma luz, ¿no? Sobre todo por lo que tú, o sea, más que por la misma luz, o sea, el fondo se puede casi que cambiar, pero si tengo una sombra tenue y en el, 2 segundos después tengo la cara absolutamente oscura, eso no se arregla en postproducción. A menos que le ponga sombra total a todo. Y a lo mejor la acción tenía que ser de día, ¿no? Entonces, o sea, se pueden hacer muchas cosas en postproducción. ¿Cómo cocinar? O sea, si estás haciendo pues, un plato gourmet y a las finales sabes que se te pasó esto, se te pasó el otro, no vas a meterle más para botarlo y volverlo a hacer. Es que ese es otro, o sea, dentro del el principio también de los formatos de producción cinematográfica que tenemos resumidos, yo creo que siempre hay que planificar la regrabación en documentales. O sea, a mí me parece muy difícil decir, ya grabo, hay eventos que solo pasan una vez y no los puedes reproducir luego, ¿no? Y hay que tenerlos bien registrados desde la propuesta, o sea, de manera coherente a la propuesta que se está haciendo, ¿no? Porque no se van a repetir. Pero yo creo que de repente hay que también ser estratégico en el sentido de, voy a tener una entrevista y no voy a grabar las acciones que van a vestir esa entrevista si mi propuesta es eso al día siguiente. De repente la coloco en la edición y decido, ah, mira, lo que necesito es a este personaje en este espacio, ¿no? O sea, o de repente lo grabaste en un sitio y en la edición te das cuenta que mucho no tenía que ser en otro sitio con otra luz y otros. O cuando grabaste tu productor estaba mal y no estaba escrito. O sea, yo creo que en documento, o sea, cuando se puede controlar la situación en ficción en general, se puede controlar eso en el documental, porque hay que darse, o sea, en un plan de rodaje ideal habría que darse un margen de regrabación posible en el proceso de posterior a la edición, o paralelo a la edición. Y otra vez, depende de la propuesta, o sea, porque si el registro se basa, está en, o sea, está siguiendo personajes, no sé, Lima, El Señor de los Milagros. Lo que no grabaste en octubre, no lo vas a poder grabar hasta el octubre del año siguiente. O sea, es así, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que estás. El mismo Javier Corcuera, por ejemplo, el nivel de control que tenía sobre esta película y de la grabación y tal, en comparación a Invierno en Bagdad, que estaba en la guerra en Irak, o sea, no había forma de. Hubo locaciones que bombardearon dos días después que grabaron, o sea, no hay forma de volver a grabar ahí, ¿no? Hay forma así de a lo mejor decir, este personaje lo tuvo en esta situación, pues me olvidé esa situación y busco generar otra situación con este personaje porque ya no pudiera esa locación. Pero es verdad que hay cosas de cine de guerrilla que hay que registrar en el momento, pero eso depende mucho de la respuesta. O sea, si estás yendo a grabar una eventualidad y estás siendo un personaje en un proceso concreto, pues hay que tener la capacidad de proponer algo que se pueda registrar y saber que es el material que tienes. Si tienes un nivel de control, si estás grabando en una situación más controlada en tu ciudad, alguien que tienes accesible, familiar, pues, o sea, un espacio, pues hay que darse tiempos de evaluar ese registro en la propuesta de edición. Yo creo que sí. O sea, un plan de rodaje habría que funcionar. El sonido de zapateos se hizo con la cámara que colocaron abajo, que mencionaste, o lo prepararon aparte con. No, eso es directo. Porque se recuerdo en una entrevista en la televisión que si era necesario, si no recuerdo la persona que lo dijo, que si era necesario en este caso los zapateos, si no se lograba un sonido fino, se podía recrearlo también aparte. O sea, yo creo que el sonido. Es algo, o sea, el Foley, que es el trabajo de producción de sonido, supone escena de ficción, ¿no? Tú tienes alguien va a. Hay que golpear a alguien y está muerto. No golpear, o sea, hacen la patada, no patean. También, si es que está la persona en el piso, pues el otro actúa y ese sonido se pone después, ¿no? O sea, con un pavo, chancho, lo que sea, muerto, digo, no. O sea, o un costal, o sea, ese registro se hace, y en ese sentido es absolutamente, yo creo que es absolutamente válido hacerlo para documentar también. El directo te da una riqueza que es muy difícil, o sea, bueno, yo he visto hacer cosas impresionantes en producción de sonido, o sea, sonistas que de verdad tienen la capacidad de recrear ambientes con el eco y la distancia, pero si lo puedes tener en el directo, es la textura que va a tener va a ser mucho más rica. Pero creo que es válido trabajar con un poquito de pero, y otra vez ahí depende de la misma propuesta. O sea, si tú haces eso y se siente plástico, y a lo mejor no tienes un tan buen sonido directo, pero la distancia y la textura que tienes es más rica para la propuesta que tienes y el registro que tienes, no hay que ser duros en ese sentido, ¿no? O sea, de repente, uy, tengo postproducción de sonido, puedo hacer lo que yo quiera. Pero le va a la textura del documental que estoy trabajando, la propuesta que estoy teniendo, eso es lo que hay que evaluar también. ¿Y en el tema de vientos fue dificultoso o depende de la calidad del viento? No, el viento se puede, pues, a ver, no sé, si estás en Paracas y hay una duna gigantesca, pues ha sido ahí para, no vas a hacer una entrevista en ese espacio, pero se puede, o sea, hay micrófonos, o sea, hay aditamentos que pueden y dependiendo del tipo de frecuencia, o sea, lo que se grabe, también se puede limpiar de vientos. O sea, lo ideal, en cualquier caso, tengo como editora, un buen registro, ¿no? O sea, eso, se arregla en edición. Se puede completar en edición, pero además que son recursos. Una buena postproducción de sonido se puede tener un estudio acústico cerrado, o sea, no es algo que hace alguien en su cuarto. Entonces, sí, se puede arreglar en edición, pero hay que tener los recursos para hacerlo, por un lado. Y lo que te da un buen registro va a ser muy difícil tenerlo en una buena postproducción. O sea, si quieres una escena de día, no debe haber que machucarla de día. Si quieres un sonido limpio, hay que tratar de tener los micrófonos cerrados, hay que ir a la locacional, de ver qué condiciones de producción tiene, tener, o sea, en un plan de rodaje ideal, o sea, igual vale la pena hacer viajes de localización de preproducción, decir, ah, voy a grabar acá, pues cuáles son las condiciones de ese espacio, ¿no? Voy a hacer una entrevista en este sitio, si hay un ruido infernal y voy a hacer una entrevista, primero tengo que saber que hay un ruido infernal y decidir qué es necesario hacer la entrevista en ese sitio, y llevar entonces el equipo que funcione, no me puedo enterar de las condiciones el día que voy a rodar. Y decir, ah, salía muy bien. Con respecto a la música, o sea, al soundtrack de una película, sea documental o ficción, ¿tú cómo crees que aporta esa la música? ¿También marca el ritmo de la edición? O, la bueno, música... Por ejemplo, cito ejemplos, ¿no? Pon Carguay, por ejemplo, ¿no? Están hablando en coreano y de pronto pone un bolero en español, ¿no? Entonces, él decía que para él la música es como un efecto, como un tinte, ¿no? Que le da un look a la imagen. O en documental Michael Moore usa a modo de videoclip, ¿no? El soundtrack, la música. En este caso, y también hay otros como propuestos de tres que no usan nada de soundtrack, sino sonido totalmente directo, natural, sin nada, ¿no? O sea, en este caso, ¿tú cómo ves eso? O sea, la música, el soundtrack marca el ritmo. O sea, otra vez ahí tiene que ver la visión del director, ¿no? O sea, con Carguay no se le ocurren las canciones que va a poner cuando se está montando. O sea, son texturas, son tintes que considera de rodaje y son inclusive directrices que le da a los personajes. Y él no trabaja con guiones duros, por ejemplo, él va haciendo el guión, o sea, él tiene una línea de acción. Dos amantes se encuentran después de 20 años y voy a grabar cuando se conocen y luego 20 años. Ese puede ser su guión para el informe. Y vamos a trabajar en, ah, mira, qué bacán este hotel, ya, a ver, ¿qué pasa en este cuarto? O sea, y les da las texturas y les da los sonidos, o sea, y eso se incorpora al proceso de creación. No es algo que necesariamente se le ocurre en edición, ¿no? Y si se le ocurre en edición, yo estoy segura que sonar el ritmo al momento de edición y de seleccionar la versión de los planos. O sea, no es algo que termina la edición y se pone encima, ¿no? O sea, la edición, yo... En mi experiencia y lo que yo sé, debe ya jugar con todos los elementos posibles, ¿no? Y tener esta capacidad de ir y vuelta. O sea, si yo le mando algo al editor de sonido, que me lo devuelva para hacer un ir y vuelta juntos, ¿no? O sea, para poder. Porque una cosa. A menos que la música se genere para el ritmo de la imagen, que aún así yo creo que hacerlo de manera conjunta, no es como, ah, ya cerré la imagen, ahora entra sonido y yo no tengo nada que ver. Yo creo, yo siento firmemente que es algo que se debe hacer de manera conjunta. No solo porque marca un ritmo en un sentido visual, así o musical, sino porque es audiovisual esto, o sea, no es pinto y luego pongo el marco. O sea, es algo que está articulado, está integrado, ¿no? A las voces, a los silencios. A mí algo que me desespera mucho es ver en muchos documentales la música porque sí. No siempre, o sea, la música es, la banda sonora es una construcción del proceso de edición. No es que no poner música o poner música sea obligatorio, o sea, depende de la propuesta, pero tiene que ser, o sea, a mí me pasa de repente alumnos que tienen una entrevista muy personal, qué sé yo, le ponen música, o sea, porque tenía que ponerle música. Ah, pero es que, ¿para qué hay un fondo? ¿Por qué es necesario un fondo? Claro, o sea, el silencio es un sonido. Es un sonido. Es por ejemplo el Padrino, Padrino 3. O sea, cuando le preguntan al director, o sea, ¿dónde se surgió la genialidad de hacer que o sea, se le dé la cabeza el personaje? Protagonista. Al Pacino, cuando ve a su hija muerta en el piso. No, él decía, bueno, yo pensaba así, el grito y todo. Pero en pos agarró el de pos y me dijo, ¿qué te muere? ¿Se me ha ocurrido esto? Lo vieron y dijeron, queda. ¿Por qué? Porque el silencio y la expresividad que se transmitía a través de las imágenes era mucho más potente que poner a Al Pacino gritando un globo. Es lo que decimos hace rato del ojo, por ejemplo, ¿no? O sea, y el completar uno mismo una situación. O sea, tú ves un gesto y sabes lo que está pasando, ¿no? si quitas ese elemento, de repente el efecto es mucho más fuerte, es mucho más potente, porque tú lo estás sintiendo, ¿no? O sea, porque ya no lo estás recibiendo, sino que tú lo estás construyendo. Esa es una decisión que puede surgir en edición, porque no es, es un aporte que puede surgir en edición. Y yo creo que es una genialidad, o sea, no darle comida a las cosas al espectador, sino hacer que el espectador construya cosas de su cabeza. Eso lo hace más propio, más personal. Me parece que por ahí va la genialidad de un nuevo director. Y en el sentido de la música, o sea, la música también, por cómo la consumimos, es algo que marca una pauta dramática muy concreta, ¿no? Tiene que ser una decisión, ponerla o no ponerla, ¿no? Porque va a dirigir el ritmo, va a dirigir las acciones seguro. Entonces, puede ser oportunísima y necesarísima, o puede ser absolutamente obviable. Claro. Por ejemplo, Nueve Son, ¿has visto la película Nueve Son? Bueno, en este caso sí está construido la película, la música, o sea, los conciertos con las sensaciones de los personajes, y la música es lo que, te narra la historia. O sea, si tú no entiendes la música, no entiendes la película, ¿no? No, pero otra vez es una opción de propuesta, porque de repente nos resultaría genial que la música solo sea en los espacios de encuentro musical y cuando sea en intimidad hay un silencio súper seco. Es otra vez una cosa. No, podría ser, pero... Sería otra película. Sería otra película. Y funciona como está, pero es una cuestión de propuesta. O sea, yo creo que siempre hay, y por eso a mí, yo creo que este cine de apropiación es muy rico también, porque que hace es decir, no hay película cerrada, no hay fórmula cerrada, o sea, siempre se puede resignificar el material y siempre se puede darle una vuelta. Algo que está maravilloso, se puede... Por ejemplo, Omar Forero, o Trujillo, es amigo mío, y él hizo los actores, lo terminó y todo eso, y me pidió que yo sobre su primer corte, o sea, el corte, en realidad era su corte final, me dijo, chequealo y... cómo lo pueden mejorar, ¿no? Eso yo lo checo, o sea, es muy lento, es muy una película muy alternativa, ¿no? Y la primera vez que lo quería ver, no estaba predispuesto a verlo, entonces no lo vi. La segunda vez, nuevamente, me cansé, no lo vi. La tercera dije, tengo que verlo porque mi amigo me está pidiendo ayuda. Y sí, estuve predispuesto y cuando lo terminé de ver, dije, no, esta película no necesita más porque es el look de video, es coherente es coherente con su propuesta, ¿no? Entonces no tenía que colorizar porque él quería que colorice, porque vio que un corto lo coloricé y quedó muy bien y ganó unos premios en festivales. Entonces me dijo, ¿qué puedes hacer con eso? Le digo, Omar, no necesitas nada tu película, así como está muy bien, ¿no? Porque tu película es una película que el espectador tiene que estar predispuesto a verla. No tienes que hacer nada más. La austeridad es un recurso también. Y digamos, así como está, funcionó muy bien. Después lo presentó en Lima. Es una película que los críticos consideran como una joyita, ¿no? Dentro del panorama nacional. La austeridad es un recurso. O sea, no todo tiene que producir. O sea, todo. O sea, yo creo que a lo que yo le digo a mis alumnos cuando me traen una DCL de 16-9, poco desenfoques. O sea, el 16-9 tiene que ser una decisión. El color tiene que ser una decisión. El silencio o el sonido tiene que ser una decisión. La continuidad sonora, o sea, que hay un ambiente o no, tiene que ser una decisión, ¿no? O sea, no, nada es obligatorio. O sea, todo tiene que ser una decisión. El cortar las colas, el que no entre el micrófono, tiene que ser una decisión. O sea, no es que hay que limpiar. No, tiene que ser necesario con esto. Tiene que ser necesario que haya un primer plano. Que la persona mire o no mire, que hay un no, que hay un silencio, eso tiene que ser necesario. Pero por ejemplo, en el caso de las DCRL, a mí tampoco no me gusta su... Es algo, o sea, se ve la profundidad de campo, por la opción de los lentes, es una alternativa, pero es fácil reconocer una película que se ha hecho con DCRL. Tú ves, ves una imagen, no, esta es una 7D, una Canon, una más 2, ¿no? Entonces, por la plastificación que tiene. Claro, pero el problema era que también siempre era posible reconocer un 16 milímetros de 35. Claro. Y eso no era el problema, sino que había una propuesta de uso de esos. Exacto, a eso me refiero, ¿no? O sea que ahora han salido software que con las actualizaciones de los los software de edición, ¿no? Los plugins, que te quita lo plastificado, ya lo puedes corregir, ¿no? Ya no se ve una imagen plastificada, sino más sólida, más de, digamos, más de las cámaras que se han hecho para video, ¿no? Pero siempre están jugando con el desenfoque cuando no hay la necesidad, ¿no? O sea, de hacerlo, ¿no? Y algo que yo creo es que en el momento en que tenemos todos los formatos de video posibles, conformarse, o sea, decir no, el estándar 16:9 de este, saturación, etcétera, por descarte, es un acto de flojera supremo de parte del organizador. Y una última pregunta más, dependiendo un poco del tema del DCR, tú tienes todas las herramientas ahí como las tendrías en cine de alta. Como trabajar con una ARRI Alexa, o sea, lo que depende acá es cómo vas a narrar, cómo lo quieres narrar. No es lo mismo agarrar y decir con mi 24-70 voy a grabar digamos, todo mi corto, como decir esta escena la grabo con un 50, este con un 35, porque me va a dar esta expresividad. Porque no, pero si vos no, o sea, yo creo que es, ¿por qué no volver a trabajar con una mini DV 4-3 sin profundidad de campo? Puede ser, pero esa es la cuestión, o sea, en el momento en que podemos coger todos los formatos, ya es más fácil ir al estándar. ¿Por qué? Ay, porque solo cuesta $2,000. Al tiempo, a la cantidad de grabación, digamos, ¿no? O sea, en este caso, por fuera de han sido como 150 horas. Más para dos horas, digamos, que dura la... Entonces, ojo, con repeticiones, ¿eh? Con claro, en este caso, él sí hace puestas en escena, sí. Pero... digamos, el hecho de digital al documentalista, digamos, ya no le permite ya reflexionar de la imagen, porque siente que puedes grabar y seguir grabando y grabando y grabando, porque obviamente tiene la opción de hacerlo, pero digamos que cuando usaba el cine, digamos, el documentalista la pensaba muy bien antes de grabar, porque tenía tanto rollo para 10 minutos y planificaba bien antes de eso, pero ahora no, o sea, graban. Lo cual también es digamos, que también hay unos directores que graban bastante porque su propuesta es eso, o sea, quieren buscar el momento donde sucede el milagro cinematográfico. Pero en este caso, por ejemplo, a veces me han tocado también editar un corto, digamos, un montón de horas y yo, ¿por qué has grabado tanto? Si, ¿no? O sea, esto está tan simplificado, se podría haber simplificado tanto, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? O sea, el realizador tiene que reflexionar, ¿no? O sea, sí. Incluso yo a veces voy a las grabaciones por la cuestión del corte, ¿no? Porque obviamente quiero que pasar de una escena a otra, ¿no? O sea, de un corte por mirada, ¿no? Corte plano contra plano, ¿no? Entonces se le da recomendaciones, ¿no? Y luego ya me quito para no correr tanto. Pero... ¿tú qué crees sobre eso? O sea, la reflexión... O sea, yo creo que ahí ha generado, o sea, por un lado puede ser muy útil, efectivamente te puede dar mucho material para escoger cuando tiene sentido. O sea, si estás esperando el momento de la gracia, en el caso de un documental, también es relativamente fácil eliminarlo. O sea, yo trabajé la primera vez con el primer asistente de edición, con una directora en España, en Barcelona, que ella venía de la edición. Entonces, por defecto, o sea, por formación, ella grababa mucho. Y ella revisaba el material y cortaba sin asco. O sea, de repente tenía 8 horas y sabía que estos 20 minutos era lo que valía. Entonces, ella misma, en su propuesta, o sea, tenía este defecto de decir, quiero mucho material, necesito material para encontrar ese momento, pero ¿sabes? Cuando una vez apareció el momento, ya sabía que las 2 horas que tenía que grabar una así valía. Entonces tenía esa capacidad de, nos daba material, decía, bueno, de estas 20 cintas, solo se digitalizan las 6, lo demás no sirve. Y ella sabía esto, sabía, o sea, lo había visto y decía, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, sin asco. Porque tenía la ventaja de haber trabajado mucho tiempo como editora. Entonces, tenía ese defecto, o sea, claro, de repente decía, ah, vamos a estar todo el día grabando y solo se usa 20 minutos. Pero tenía la capacidad de seleccionarlo yo misma. Entonces, para su forma de trabajo, era necesario hacer todo ese registro, pero ella sabía perfectamente lo que necesitaba después. Yo creo que eso sirve, o sea, esa forma de registro sirve si tienes esa visión. Si después no vas, vas a ver 20 acciones iguales y no te das cuenta cuál es la que te sirve, ahí hay un problema grave con el director. O sea, si hay repetición, repetición, repetición, y no te das cuenta qué es lo que necesitas, o hay mil cosas, mil cosas, y no te das cuenta cuál es el valor de la acción, es porque no tienes claro qué es lo que quieres contar. Por último, lo que se debería lograr es, después de ver todo, tener la capacidad de decir, bueno, esto, esto y esto por cubrirlo. Eso por un lado. Y lo mismo para si es el caso contrario y es un realizador que graba muy poco, ese muy poco tiene que ser el último. O sea, ese muy poco tiene que ser lo que sirve. Si no sirve, entonces es el defecto a la vez. O sea, yo creo que, como decía, no hay una regla de oro. Y el mundo ideal depende de... y no hay un, o sea, yo creo, es esta cuestión de, al final todo es articulación. O sea, si tienes mucho material y hay la capacidad de seleccionarlo, perfecto. Si tienes mucho material y no hay la capacidad de seleccionarlo, va a ser igual de malo. Y si hay poco material, no sirve. Y no tiene el momento necesario. O sea, es una articulación de factores que hacen que la situación final sea favorable o no sea nada. Tú mismo te has encontrado con eso. Se acabó. Por el momento. Muchas gracias a ustedes. Creo que no le presenté a Mauricio, que tenía material de él, ya lo anunció mañana. Que es otra propuesta en la suya de trabajo. No sé si va a presentar algo de este documental que tiene. Pero lo hace. Y bueno, muchas gracias a todos. Espero. Bueno, ya, o sea, no sé quiénes son, no sé si están en la tarde. Y bueno, igual nos estamos viendo con los demás. El siguiente día tener una vuelta para seguir conversando. Muchas gracias. Bueno, nada, invitamos hoy también a las proyecciones de la noche. Hoy vamos a proyectar La Crau, que es de Portugal, y el modelo, creo que hablaron del modelo en una de las clases maestras, que es una peli muy buena, de Germán Celso de España. Entonces, nada, que vengan si, los que puedan venir en la noche, y los que no tengan el programa, ahí en la puerta. Gracias.